continuar la conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? En la pantallita del mío solo pone número privado. El interno mío es 1004. ¿Para qué departamento trabaja? Telemarketing activo, señor. ¿Me podría dar el número de trabajadora de Telefónica? Ay, disculpe, pero creo que toda esa información no es necesaria, señor. Entonces, lamentablemente tendré que colgar porque no tengo seguridad de hablar con una trabajadora de Telefónica. Pero yo le puedo garantizar que... Silvina, cada que yo hablo a Telefónica, antes de poder comenzar cualquier trámite, estoy obligada a dar mis datos a toda una legión de empleados. Está bien, señor. Mi número es el 3459-1212. Espere un momento mientras lo verifico. No se retire de la línea. Hola, señor. Manténgase en la línea. Por el momento, nuestras operadoras están ocupadas. Lo estamos atendiendo. Sí, Silvina, gracias por la espera. Nuestros sistemas están un poco lentos hoy. ¿Cuál era el asunto de su llamada? Lo llamo de Telefónica, señor. Estamos ofreciéndole nuestra promoción línea adicional en la que usted tiene derecho al uso de otra línea a muy bajo costo. ¿Usted estaría interesado, señor José Luis? Silvina, le voy a comunicar con mi mujer, que es la encargada de la sección de adquisición de productos técnicos en la casa. Por favor, no cuelgue. La casa, le estamos atendiendo. Por favor, no cuelgue. Bueno, disculpe la espera. ¿Puede decir su número? Pues la pantalla del mío solo aparece el número privado. 1004. Gracias. ¿Con quién estoy hablando? Con Silvina. ¿Silvina qué? Silvina Maciel. De Telefónica. ¿Cuál es su número de trabajadora de Telefónica? 3459-1212. Gracias por la información, Silvina. ¿En qué puedo ayudarla? La estamos llamando de Telefónica para ofrecerle una línea adicional en la que usted tiene derecho a una línea más y estaría pudiendo utilizar varias llamadas. ¿Está interesada? Sí, mire, voy a ingresar su solicitud en nuestro programa de nuevas adquisiciones y dentro de algunos días nos comunicamos con usted. ¿Me puede anotar este número de ingreso al programa, por favor? ¿Hola? ¿Tut? ¿Tut? ¿Hola? ¿Tut? ¿Tut? Esta fue una estrategia para enfrentar al telemarketing de... ¡La asamblea anterior! ¡Ay, la de un pirata es la vida mejor! ¡Se vive sin trabajar! Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. ¡Sí, se queda en el fondo del mar! Buenos días, México. Buenas noches, Bangladesh. Buenas noches. Están sintonizando el 102.9 de FM. Esto es la que huelga... con tres ardillitas de potencia corriendo sobre una banda sin fin y de vez en cuando grabando programas de radio. Esto es la asamblea anterior y estamos aquí la señorita Ye. Hola. Hola. Está el señor S. Hola. Está Garrick, poeta de la Inglaterra. Hola. Y estoy yo, su servidor. Hola. Es una mañanita soleada y está empezando la semana en lunes. Hay quienes la empiezan en domingo, pero casi todos la empieza en lunes. Y si estás escuchando estas palabras, significa que no son las 11 ni las 12, sino algo muy aproximado. Que ya es más de mediodía, pero digamos mañana, porque sigue siendo de mañana. El lunes es mañana. Entonces mañana vamos a hablar sobre un misterio. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Qué misterio? ¡Tururú! No es un tiburón. Vamos a hablar de un tema al que el arte le ha dado la vuelta. El mundo. ¿No? No, más específico. El arte no le ha dado la vuelta al mundo. Sí, bueno, pero el tema se ha escabullido, el tema... De un ratón. Un ratón, no. El agua. El agua se te escabulle de las manos. Como pero al la arte, arena. Al arte. Es un tema que el arte ha tocado, digamos, por la orillita. El amor. Ah, exactamente, vamos a hablar del amor. Pero si todas las canciones son de amor, ¿cómo que la orillita? No, en realidad todas las canciones son de ligue, ¿no? Ajá. O de desamor. ¿No? Todas las historias así de princesas y esas se acaban con... Y vivieron felices para siempre. Claro, de amor no consumado o de amor arruinado. No, exactamente, ¿no? Empiezan las historias de amor cuando el amor se termina o se acaba en donde empieza. No el amor, pues, la pareja. La familia. ¿Pero la pareja y el amor es lo mismo? Digo, para empezar, ¿no? Es una pena que no tengamos conexión de red para escuchar sus respuestas y el teléfono. El teléfono sí funciona, ¿verdad? Sí, sí funciona. ¿Será ese número? 5616-7698. Llámelo antes de que cambie. Márquelo antes de que cambie. Y sería buena onda que alguien llamara para saber si ese es el número. 5616-7698. Y bueno, de pasada el test de hoy, que es... ¿La pareja y el amor son lo mismo? Por un kilo de tunas. No, ya, las tunas ya se nos acabaron. Ya no tenemos tunas. Ya no tenemos tunas. Un kilo de colillas de cigarro. Eso, si juntamos un kilo de colillas de cigarro, conteste al 5616-7698. ¿La pareja y el amor son lo mismo? Y si no, ¿por qué? Estamos esperando que llamen, pero no nos llaman. Bueno, entonces ya, contesta tú. Pues, no necesariamente, ¿no? O sea, uno puede tenerle amor a muchas cosas, ¿no? Hasta a su pareja. Sí, claro, también, ¿no? Pero también le puede tener un amor a sí mismo, a la familia, a no tener familia, ¿no? El amor a uno mismo es indispensable para una relación duradera. Para casi cualquier cosa. Para casi cualquier cosa. Yo, justo hablando, preparando el tema del amor propio, uh-huh, estuve leyendo de un... Ah, no, yo ya no lo sabía desde antes, nada más estás acordando de algo que ya sabías antes. ¿O preparas los programas? No, claro que no los preparo, así digo para que la gente crea, pero... Ah, okay. Todo yo ya lo sabía. Ah, ok. Pero en la Biblia se habla de un señor que se llama Onán, que es de donde viene el término onanista. Sí. Ya se lo saben el término, ¿no? Sí saben qué significa. Bueno, el caso es que se supone que, ¿cómo se llamaba? Jehová. Ajá. Se le aparece a Judá y le dice crecer y multiplicaros. Y a darle vuelo a la hilacha empiezan a multiplicarse los judíos. Y entonces Judá tiene dos hijos. El mayor no sé cómo se llama, pero la esposa del mayor se llama Tamara. Y parece que es muy guapa según la Biblia. Y entonces... algo pasa que Er no cumple su deber como hombre, que era, o su deber divino, que era crecer y multiplicaros. Ajá. Así que Dios lo castiga y lo mata. Es el Dios malo del Antiguo Testamento, no el bueno de ahora. Y lo mata. Y entonces le toca a Onán ocupar el puesto de su hermano mayor y embarazar a Tamara. Pero a Onán no le gusta su cuñada, así que se masturba y delante de ella y derrama sus simientes sobre el piso. Y Dios lo castiga. ¿Su qué? ¿Qué derrama? Su simiente. Su semilla. Su semilla. ¿La Biblia que dice su simiente o su semilla? Es que no lo sé. Dice que se derrama. Dice que algo se derrama. Algo se fuera, derrama. Fuera de donde debía. Por eso ya lo castigan. Okay. Pero es raro, o sea, porque uno normalmente se imagina a ese Dios diciendo, no te vayas a coger a tu cuñada, ¿eh? Claro. ¿No? Sí. Es raro que... Hay incluso un mandamiento que dice... No desearás respecto, ¿no? A la mujer de tu prójimo, ni al prójimo de tu mujer. Y el prójimo puede ser tu primo, ¿no? Tu hermano. Puede ser. Pero eso ya fue después, ¿no? Moisés creo que es... Pero es que el asunto es que el sexo es para procrear y esa es primera ley. Entonces, creo como no podía tener el hijo, lo tuvo. Y lo castigan. Dios o lo sea que castigó. ¿La ley de creced y multiplicados mata la ley de no te tirarás a tu cuñada? Bueno, según esta parte de la Biblia, sí. Interesante. Es interesante, sí. La Biblia tiene sus Bible Sex Stories. Sus historias calientes. BibleSexStories.com. .com, sí. Donde habla de estas monadas, ¿no? Bueno, entonces se cogió a su cuñada. No, casi. Casi. O sea, bueno, Dios dijo, cogeos a vuestra cuñada. Bueno, le dijo su papá, pero a su papá ya le había hablado Dios, entonces de ahí en adelante todo lo que decía se suponía que era. Ah, ok. Ok. Dile directo. Mandato divino, sí, como el Papa. Como Bush. Como Bush. Bush tiene línea directa. Sí, es, habla de Dios, sí, dice, ¿no? Sí. Hasta sus billetes y dicen. Y saca sus libros también de que habla con Dios. Cámara. Bush habla con Dios. Así como Abraham. ¿En qué está? Bueno, bien? ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? El caso es que, pues sí, Onan no quiso. No quiso con la cuñada, prefirió consigo mismo. Consigo y ahí mismo. Nació una hermosa relación. ¿Y qué hizo Dios? Pues a partir de entonces el onanismo es un pecado, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Pecaminosos muchachos y muchachas. Que o sea, es por ahí. Culpa de Onan que no nos podemos agarrar el pirulino, sobarnos la... La... Raja. Algo así. La... Pero a veces es bien curioso, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo después castiga Dios a un varón por, no, no, no. Por tener placer nada más consigo mismo? Y a Lilith la corre desde antes, ¿no? Pero a Lilith la corre por eso, por andarse sombando en... No, porque tiene placer con Adán. Y entonces quiere estar arriba. Y pues, ¿cómo crees? ¿No? Entonces la destierran y se la llevan con Satanás. Qué apasionante. Y pues Lilith se queda pues poniéndole con Satanás y con Mefistófeles y demás compañía en el infierno. ¿Quién? Lilith, que es la primera mujer antes de Eva, según las tradiciones secretas y cabalísticas. Eso no lo sabía. Ay, hay unos libros sobre Lilith y cómo le ponía con todo mundo. ¿Cuál Eva? ¿Eva Perón? No, Eva antes de Eva. Antes de Eva. Ah. Eva. O sea, una mujer. Eva Nescente. Eva. La señorita Ecuación, Eva Ecuación. Una mujer que no era del costado, ni era, ¿no? Sino era alguien más, aparte de Adán, y que no tenía por qué bajar la cabeza. Entonces ella quería estar arriba y no le dieron chance. Y, ¿arriba de qué? Arriba de él, o sea que él estuviera acostado y ella fuera quien lo montara y ella fuera la que guiara el placer de los dos. Eso no estaba permitido. Adán tenía que estar arriba. Oh, ok. O sea que lo de la manzana es puro simbolismo. Es que no, hay historias. La manzana es otra, ¿no? Ajá. Es con la otra novia. Claro, pero digamos, podría venir de una onda prohibida de... Sí, la manzana es un símbolo de las nalgas, ¿no? También. Pues que tienen hasta forma de manzana, ¿no? Pero digo, yo siempre he pensado que cuando Dios, Adán dice, vamos al oscurito. No, Eva le dice, ¿no, Adán? Ajá. Vamos al oscurito y fueron, y allá, pues, ¿qué es? Las nalgas, ¿no? Manzanas sobadas de Eva. Y ahí se arruinó la historia. Según. O podría ser, en vez de manzana, unas uvas y agarraron una borrachera de aquellas. Y después de eso se dieron cuenta de que estaban desnudos porque ya tenían otra forma de ver el mundo, que era la embriaguez. Y cuando regresaron, pues ya no, porque estás conociendo el bien y el mal. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la pareja? Pues que es Adán y Eva. Adán y Eva, claro. Y Lilith. La pareja. ¿Tú sabes? Es muy importante, es un misterio de que no. Tú sabías que existía. Lilith, sí, es la mamá de los vampiros. Yo lo leí en un libro de vampiros. Se supone que el primer vampiro fue Lilith. O sea que vivía de noche y chupaba sangre y esas cosas. No, pues también es quien origina el amor como lo conocemos, según los estudiosos. ¿El amor como lo conocemos? Sí, esta onda romántica y trágica y que nada más es de ligue. Lo que decías de ligue o de desamor, empieza con la imagen de Lilith como símbolo y lo toman los poetas. Pinches poetas, ¿no? ¿Qué onda? Siempre llegan y lo cagan todo. No sé, pero... Vamos con algo de música. Estamos en la asamblea anterior, hoy lunes 18 de septiembre de sí, seguro, 2006. Estoy seguro, pero 18. 18. Ah, muy bien, 18 de septiembre. 18, 16 fue sábado, ¿no? Sí, claro. Rubbers on your feet, comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be done. Escuchamos a Billie Holiday con esta canción que se llama Love Comes. Se las voy a leer en español. Viene la lluvia, ponte caucho en los pies. Viene la nieve, puedes conseguir un poco de calor. Viene el amor, no hay nada que hacer. Viene un fuego, no tú sabes qué hacer. Soplar un neumático, comprar otro zapato. Viene el amor, no hay nada que hacer. No trates de ocultarlo, no tiene caso. Comienzas a resbalar cuando el corazón cae en el jugo. Viene un dolor de cabeza, puedes perderlo en un día. Viene un dolor de muelas, visita a tu dentista enseguida. Viene el amor, no hay nada que hacer. Viene una ola de calor, puedes apresurarte a la orilla. Viene el cobrador, puedes ocultarte detrás de la puerta. Viene el amor, no hay nada que hacer. Viene la rubiola, puedes quedar en cuarentena. Vienen las palomillas, puedes perseguirlas con una escoba. Eso es todo, hermano. Si alguna vez has estado enamorado, eso es todo, hermano. Si sabes de lo que te estoy hablando. Viene una pesadilla, siempre puedes permanecer despierto. Viene la depresión, tú puedes conseguir otra chance. Viene el amor, no hay nada que hacer. Está buena, ¿no? Está bonita. ¿De quién es? De Billie Holiday. Billie Holiday. La voz aterciopelada y dulce de Billie Holiday. Billie Holiday. Llega el amor y no hay nada que hacer. Pero ¿ves cómo le dan la vuelta al tema? O sea, te dicen, ¿no? Tú tienes que buscar a tu media naranja para formar una familia. Para formar una naranja. Una naranja completa. Y hay un montón de cosas sobre cómo conquistar a esa o a ese, ¿no? Un montón de canciones y de estrategias. Cualquiera te puede decir, llévale serenata, llévale este. Pero ya, la conquista uno. ¿Y luego? ¿Y luego? El amor es un misterio, ¿no? Es lo que dice Billie Holiday, ¿no? Ya, luego, si llega el amor, ahí vas solo. Ahí tú investiga. Sí. También así es este... Oh, pues todas, ¿no? La Cenicienta, Blancanieves. ¿Todas las historias de amor? ¿O las de no amor? Bueno, hay este... Primero había el amor de unos a otros, ¿no? Y pasó el tiempo y la gente se amaba unos a otros libremente. Después... ¿Todos con todos? Sí, todos, sí, sí, era libre, un amor libre. Todos se amaban. Todos. A todos. Y luego, se dejaron de amar. Entonces empezaron a amar a Dios. Y Dios los amaba y ellos amaban a Dios. Y Dios los amaba y ellos amaban a Dios. Y era fácil porque entonces todos tenían algo en común. Sí, todos amaban a Dios. Y Dios amaba a todos. De pronto Dios se fue. Se fue. ¿Ah, sí? Sí. Y sí, surgió lo que llaman el amor propio. Es decir, que cada quien se ama a sí mismo. ¿Cómo? Y ahí ves cómo. Como va pudiendo y... Como le hace, sí, le llaman autoestima, como sea. Hay incluso gente que te enseña a tener amor propio. Sí, el autoayuda. Ay, sí, o libros de autoayuda, que sí, sí sirven. Al autor le sirven autor, porque sí, son de autoayuda, claro. Y ya. Yo me acuerdo cuando querían quitar esto de las regalías por derechos de autor y que los autores protestaban y salió por ahí una lista de los autores que viven de sus regalías. Y sí, los primeros cuatro eran Carlos Cuauhtémoc Sánchez y esos. Claro. Pues que... De superación personal y de amor propio y de excelencia empresarial. Sea feliz en 10 sencillas lecciones, es que venden en Selector. Uno, sonría. Ya, busca, mal. Estamos mal. Pero entonces, ¿qué es el amor? ¿El amor propio? Se fue con Dios. Pero el amor a Dios es el amor. O sea, ¿el amor hacia alguien es el amor o el amor es el amor? O el amor es el amor propio. Que uno se ama a sí mismo con tanta fuerza y energía que empieza a desparramar amor y amar a todos los demás. Es posible. Todo empieza con el amor propio. Todo empieza con el amor propio. Hay quienes lo ven más básico todavía, ¿no? A nivel químico en el cerebro. O sea, lo que pasa es un ajuste, sí, de químicos. Electroquímico. Claro. Igual con Dios, ¿no? Dios existe a partir de que el hombre come los hongos y tiene una experiencia y le llama Dios. Y a partir de eso, según algunos autores, existe Dios. Claro. Igual pasa con el amor. Hongos, no era una manzana. Ah, pero ese es cuando el árbol del bien y del mal, pero cuando Dios fueron los hongos. En el principio de todo están los hongos. Claro. Eso en el principio no están los hongos, luego vino el caos, por tanto vino hongo. Luego vino la nada y entonces Dios dijo, ay, hágase la luz. Y alguien le prendió el switch. Y es la aspirina, dijo. Y es cuando una chava ve a un chavo que le gusta o un chavo ve a una chava que le gusta y ahí se hace la luz. Se supone, dicen los que saben, que el cerebro, por ese estímulo que es agradable para la persona, se desencadena una serie de cambios químicos y se segrega una sustancia que se llama feniletilamina. Apunte. Fenil. Etilamina. Etilamina. O sea, es un alcohol. Mejor conocido como la fea. ¿Eso se consigue en las farmacias? Se consigue en las tiendas, en los chocolates tienen de esa cosa. Por eso los solteros y las solteras comen chocolates, porque necesitan tener cada determinado tiempo una cantidad de fea. Por eso uno le lleva chocolates a una chava cuando quiere que se las dé. Sí, porque así se enamora. Quiero levantarte tu fenil etilamina. Los solteros, la soltera más bien, los no enamorados, ¿no? Son los que comen chocolate. Pero es que hay quienes no se enamoran o no quieren enamorarse, entonces ellos no se abstienen de la feniletilamina. Sí, pero lo que me refería es que no estoy muy de acuerdo en que el amor y es lo mismo que pareja y todo eso. No, el amor y la pareja no. El amor es lo mismo que chocolate, es lo que acaba de decir. Exacto. El amor es el chocolate. Ah, ok. Y la cosa es que ¿cuánto dura? No, porque si es que estás segregando, que lo vas a segregar por siempre. En el tálamo, en el centro del cerebro. Entonces está todo el cerebro flotando en un caldo de esa cosa. Y dura entre 4 y 7 años, aprox. Y a partir de ahí se acaba. 4 y 7 años. Ahí es donde empieza lo que decía acá nadie hace rato, de que nadie está hablando. De que, ¿y luego qué? O sea, ya nos enamoramos, ya andamos, ¿y luego? Entonces viene la bronca de cómo hago que mi cerebro empiece a echar feniletilamina de nuevo. Claro. O sea... Pues los chocolates es una, o el enamoramiento, o sea, el volver a cortejar y todo ese rollo podría ser otra opción. O sea, sí, más bien es la bronca de pues cada quien. Claro. Porque pues, todavía no la venden así como para chupársela o inyectársela. Amor mío, me parece que nos está bajando la feniletilamina. Me parece que debemos regresar, no sé, algo de romanticismo, necesito más feniletilamina. Mi hipotalamito, por favor. ¿No? Sí. Dame un chocolate para sobarme mi hipotálamo. Quisiera acariciar tu hipotálamo hasta que reviente. Entonces, lo del amor para toda la vida, ¿de dónde salió? ¿Qué es eso? No, pues eso, hay una teoría... Tin Larín, amor para toda la vida. ¿No? El acércate porque no te oyes. Esta que llegó es Florecita Silvestre. Hola, ¿qué tal? O lo que es lo mismo de Tin Marín. A ver, ¿quién le toca, no? Claro. El amor. De Tin Marín te agarro el pilín. No, ¿qué pasó? Ya estamos hablando de sexo, no de amor. Ah, no. Exacto. Nada que ver. Que no se relacione una costra porosa. En el origen de los tiempos se supone que hay una teoría machista que dice que las mujeres envidiosas de la amistad que surgía entre los hombres por ir a cazar, mamuts y cosas así, inventaron el amor para contrarrestar y tener a los varones con ellas. Ah, sí, yo eso dicen... quisiera decir algo al respecto. Hay varias teorías, ya de científicos, o sea, gente decente. Sí, así de barbita. Y de... Sí, de lentes. Sí, sí, miopes. No, sí, neto. Dicen, ¿no? Que en la antigüedad, en realidad... la mujer era la que controlaba muchas de las cosas de poder, sobre todo la propiedad y el sexo. Es decir, que eso de que el hombre decide cuándo tiene sexo con una mujer es una cosa nueva, que antes, en las sociedades primitivas, la mujer decidía cuándo tenía sexo. Y el hombre podía hacerla de pedo, como los gorilas, brincar, correr, hacer mucho escándalo. Ahora también, ¿no? Sí, pero a la mera hora, la mujer era la que decía sí o no, y no había uso de violencia, ni siquiera los gorilas usan la violencia con las gorilas. Y el caso es que hay una tribu todavía, bueno, todavía es mucho decir, en los 80s, 90s todavía había una tribu que se llama los Na, que viven en Mongolia. De cariño les dicen los Na de Na. Sí, que viven en realidad al norte de China, pero son mongoles. Y el chiste es que ahí las mujeres son exclusivamente dueñas de posesiones valiosas, de las casas, de los objetos de trabajo y de los hijos. Los niños son educados por la matriarca anciana, que está al mando, y la herencia es matrilineal. En estos hogares no existe el matrimonio. Reina gran libertad sexual y una auténtica ausencia de celos. En esta sociedad no hay lugar para el varón, que no posee ningún bien y solo puede incorporarse a la familia como Hachú, que es un varón aceptado, que es un amante furtivo que visita a la mujer que lo elige, y ni siquiera existe la palabra padre. Es decir, ni siquiera está muy claro de que los hombres realmente tienen que ver en eso de tener los niños. Nada más de pronto les dan chance de que estén ahí un rato y luego los mandan para afuera, y toda la sociedad es en realidad de mujeres y los hombres andan yendo y viniendo. Y aparentemente, según algunos, un poco eso así es como era antes. Es decir, las mujeres vivían en familia, la familia era las mujeres y los hijos, y los hombres iban y venían. Un parecido a como hacen los bonobos, que vamos a hablar después. Como los celtas también, ¿no? Sí. Que ahí los hombres eran como los chalanes que tenían que hacer las cosas, pero quien decidía qué cosas se hacía y qué no eran las mujeres. O sea, nada más tenían el control de la propiedad y del sexo. O sea, ¿qué más? Nada más. Pues ya... Así vivía el abuelito de una amiga. Tenía varias familias de señoras y él iba, venía y... Y sí. El agente viajero, ¿no? El agente viajero, le decían. Vamos con otra rola. Otra rola, muy bien. ¿Qué rolita? Esto es el 102.9 del FM, es la que huelga autista, porque no tenemos red ni teléfono, pero tenemos mucho gusto de estar ocupándole sus orejitas. Si pueden comunicarse de alguna manera, no duden en comunicarse. Vamos con Toña la Negra y esta canción que se llama Te Quiero. Te quiero decir. Me preguntas si te quiero. No sabría qué contestar. Solo sé que nada espero. Que me muero de tanto esperar. Te quiero como a nadie quiero, como no esperaba llegar a querer. Yo te adoro, si adorar se llama el ser todo entero para una mujer. Tus ojos se duermen en mi alma. Quiero como a nadie quiero, como no esperaba llegarte a aquí estamos de regreso en la asamblea anterior. No. Y esto es, estamos hablando sobre amor, pareja, romance, sexo, pareja, familia. El hongo. El hongo. Lilith, Eva. Onan. Onan. Y muchas otras cosas. Vamos a hablar de los bonobos y de muchas cosas, así que no se despeguen de su aparato reproductor de sonido. Ajá. Bueno, ¿el amor como lo conocemos cuándo empieza? ¿El amor romántico, digamos? Ajá. Yo digo según que yo empieza en el romanticismo, ¿no? Con, en mi con caso, novelas como Los Miserables, esa silla de plano que se le ve el tobillo y no. Antes. Antes. No, pues, según tú hace Según tú. No. El amor romántico como lo conocemos es una cosa de Occidente, de la cultura europea. De la cristiandad. Sí, exacto. Se supone que inicia con la idea del amor platónico, de la idea de Sócrates y Platón. De, o sea, que es gay en su origen. No, o sea, en Grecia sí, pero cuando lo traducen los árabes, ya lo vuelven a el amor udri o amor de Bagdad, se le llama. Cuando los califas estaban muy poderosos. Muy califas. Exacto. No, si andas califa, amor de Bagdad. Ando muy califa últimamente. Y ahí entonces la onda era que pues no había contacto, ¿no? Porque como estaban obligados a cumplir su deber sexual en el matrimonio y el matrimonio era más o menos a fuerzas, entonces el amor udri o el amor de Bagdad era una rebelión a lo que estaba impuesto. Entonces ellos decidían a quién amar, a a su chava, a su chavo, y no había necesidad de contacto, sino le dedicaba nada más toda su vida. Ah, así en el rollo de Quijote y Dulcinea, por ejemplo. De... Después deriva hacia allá, porque pasa a España, a, pues, al final del Califato Omeya ahí, y se escribe el primer tratado de lo que es el amor, cómo darse cuenta cuando alguien está enamorado, y etcétera, etcétera, que se llama El Collar de la Paloma. El Collar de la Paloma, ¿está usted enamorado? Dice, no, pues cuando veas que la muchacha se sonroja o te ve pero no te ve, entonces quiere decir que está enamorada. O es miope y hace calor. Exacto. De ahí, en el sur de Francia, se empiezan a derivar las lenguas y hay una que Dante las diferencia por cómo dicen sí. Entonces está la de oui, que es del norte, o la de oil, ¿no?, digamos, y la de oc, que es Occitania, el país de Languedoc, que es el sur de Francia. O sea, ahí resulta ser que una familia con harto varo son las que inventan el amor. El primer trovador que existe... No. Ajá, se llama Guillermo Noveno. Noveno. Noveno. Entonces no es el primero. No, es el primer trovador, no el primer Guillermo. Ah, ok, claro. Él decide dedicarle la vida a una mujer distinta de su esposa en la onda del amor romántico. Y como son occidentales y están en la onda guerrera y estamos en la época de las cruzadas, pues entonces era en torneos y a quebrar lanzas. Esta persona después fue el papá de Leonor de Aquitania, una mujer que tenía más poder y más territorio que los reyes de Francia y los reyes de Inglaterra. Entonces, en las cortes de ella fue donde se empezó a dar esta situación del amor cortés. Su hija, que fue la Madame de Champagne, es donde tiene su máximo esplendor y tuvo tal impacto que inclusive Ricardo Corazón de León era un trovador que componía y tocaba y se fue y estuvo preso mientras él era trovador, ¿no? Y el trobar era el cantar, se decía el trobar clus, que era el trobar bien, pero como estaban en la misma zona con los cátaros, una herejía que decía que el Papa no existía y que nada más el amor fraternal, estilo el ágape de los primeros cristianos, donde se juntaban todos y eran muy felices nada más, era lo único que aceptaban. Entonces la imposición de manos del Espíritu Santo y ya. Pero el Papa pierde poder porque pues, está en los territorios de Leonor, ¿no? Entonces hace ahí sus maniobras para crear la Santa Inquisición con Bernardo de Cister, inclusive con Francisco de Asís, que se supone era cátaro, y acaban... ¿Asís, el de Lobo? El de Lobo, ese mero. Y entonces acaban con todos los monasterios y con toda la gente que estaba de parte de los cátaros, entre ellos muchos de los primeros trovadores, ¿no? Y ya hasta el siglo XII es cuando un tipo, Andrea Capellanus, hace el manual del fin amor, porque no era como lo conocemos, el Andrea amor nada Capellanus más. Es famoso por su nombre, ¿no? Sí, exacto. Y entonces ahí decía que era lo que tenía que hacer uno para enamorarse y para mantener el amor, pero aquí la onda era mantener el amor a la distancia, ¿no? Mantener la feniletilamina. Con pocas vistas y rifándose el físico en los campos de batalla para que la dama dijera, este caballero me aprecia porque expone su vida. Le voy a demostrar mi amor tirando un pañuelo. Sí, no, al que la tiene más larga, la espada. Okay, o sea, la relación ahí entre justo ese asunto de que el más hombre es el que más moros destripa. Sí. Y entonces tiene derecho a tener una dama, pero no a tocarla. Exactamente, porque está el marido. Ojo, la dama tiene marido y el caballero tiene su mujer. Y entonces tiene su vida de pareja y tiene, ¿no? Inclusive podría querer a su mujer o a su marido. Y aprovechar la feniletilamina, ¿no? Con la... Y tiene a sus caballeros que la protegen, que la cuidan y que la honran y que si avienta un así pañuelo. Le dicen, así le dijo Lanzarote al rey Arturo con lo de Guinevere, ¿no? Yo la defiendo nada más y mira dónde se los fue a encontrar luego en el bosque entre los tréboles. Bien defendidos. Lo que pasa, hay otro autor de principios del siglo XX que dice que el amor en Occidente se basa en la tragedia, ¿no? Tenemos tan metido la idea de Tristán e Isolda, ¿no? Un amor imposible, lleno de alcoholes o de elixires. No, no los veo apuntando, ¿eh? Elixires y demás, y que finalmente no se puede cumplir porque Isolda es la esposa de su tío, ¿no? Entonces, es trágico y acaban muertos. Tía. Ajá. Acaban muertos y esa es la idea del amor. Y con el legado de la pasión de Cristo y la tradición cristiana del sufrir y de este valle de lágrimas, entonces dice este autor que la idea de que tenemos los occidentales es que tenemos que sufrir si amamos, porque Dios y la pareja, y entonces, ¿no? Claro, cualquier amor ya es un trío, si consideras a Dios en el asunto. Sí, claro. Exacto. La Inquisición, una de las cosas que más persiguió era las mujeres también, las mujeres libres o las mujeres que hacían cosas extrañas. Las mujeres organizadas, ¿no? Porque además en este entonces las mujeres eran las que organizaban y eran las que tenían el poder y eran las que repartían la tierra y la riqueza. O sea, otra vez, la propiedad privada y el sexo estaba en propiedad de la mujer. Claro. Desde la perspectiva guerrera de los indoeuropeos, pero finalmente pasó a la mujer. Y no le gustó al papa. No. Alguien que no le pone. A la mamá tal vez, pero al papa. Ah, que por cierto, ¿oyeron que el papa dijo algo de Mahoma? ¿Qué dijo? Creo que Mahoma le chupaba la corneta o algo. No, citó al emperador bizantino Manuel II, que dijo que cualquier cosa que dijo Mahoma o escribió era una cosa del diablo. Sí, o sea, que lo único que le añadió al asunto de esto de la religión fue la maldad, la violencia. Pero que lo malinterpretaron y lo descontextualizaron, así como a Gabino Patrón y a Gabino Palomares. Y... les pasará a todos los Gabinos. Bueno, o sea, el Papa este empezó a decir que Dios es mío, mi precioso, mío, solo mío. O sea, Dios tiene también está en la propiedad privada. Claro, por ejemplo, es que es curioso, ¿no? Porque pensando en cosas eso del amor, pues qué más amoroso que un cura, ¿no? Pero ¿y qué? ¿Y ese güey qué sabe? ¿Cómo se mantienen? ¿Cómo se llenan de feniletilamina esos cabrones? Aparte de chocolate, chan. Con los monaguillos. ¿Y luego qué hacen con tanta fetiletilamina corriéndoles libremente por la sangre? Derraman su fetiletilamina. O su simiente, como dice la Biblia. Sobre. Bueno, pues ahí están todos los poetas contemplativos, ¿no? Que se supone que Teresita del Santo Niño Jesús o alguna de esas poetas de España tenía orgasmos cuando estaba teniendo sus experiencias místicas y por eso escribía tan bonito como dicen que escribía. Bueno, los hindús y los musulmanes y esa onda tienen un rollo de darle al sexo incluso que puedes alcanzar el mismo nivel que la oración, ¿no? Sí. Los taoístas de plano es acá. Pero a todos estos los corren. Por ejemplo, los sufíes. ¿Corren? Ajá, los corren del sistema, ¿no? En los árabes, los sufíes dicen que si tú tienes relaciones sexuales con alguien a quien quieres, tienes es como si rezaras. Entonces los sufíes ya no son considerados parte del Islam, ¿no? Son como del Islam, pero no son tal, ¿no? Porque además toman vino y los musulmanes no pueden. Y en la India, a los tantristas, ¿no? También, o sea, sí son de nosotros, pero no del todo. Sí hacen una división de ellos y nosotros, ¿no? Y los taoístas que también utilizan el sexo también son corridos, así de, bueno, ahí hay unos taoístas que están por esa vía y nosotros estamos en la otra. Y si se hacen de noche, no vayas a verles porque aguas. Como con las brujas, ¿no? Que también les corrían, pues porque no eran iguales. Porque es una cosa de propiedad, ¿no? Ahí está otra vez la familia y la propiedad privada. Es mi familia, es mi mujer. Sí, ¿no? Entonces cuando las mujeres empiezan a organizar es como mal negocio, pues, o sea, se escapa el varo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... ¿no? A ver, ¿tú qué sabes tanto? Dime, ¿por qué? Podría ser, compañero. Pues nadie me está preguntando. ¿Alguien me puede ayudar? Comuníquense a la que huelga. Vamos a escuchar una rolita de Tita Merello. Pianta de aquí, no vuelvas en tu vida, ya me tes bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda. Plata, mucha plata, yo quiero vivir. Así es posible que morfees todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de majita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por moneditas. Que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos mangos, moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia, plata, mucha plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Pasás de otario, morfás aire y no tenés colchón. ¿Qué machache? Hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. 102.9 del FM, esto es la que huelga más poderosa que nunca. Pero sin teléfono y sin red, medio autista, pero igual envenenando aquí el aire libertario al sur de la Capirucha. Si estás en tu chamba, un saludo a todos los que están chambeando, a los cibercafés. Si eres un taxista, por favor, concéntrate, no despegues los ojos de la calle y trata de no matar a nadie hoy. Sería lindo, ¿no? Sería es como lindo, amable. Muchachos que van en sus coches, no maten a nadie hoy. Y estamos hablando del amor, de la pareja, y de la familia, y de esas cosas. Y de las mujeres. De las mujeres, y de los hombres, y de... ¿De qué más? De familias famosas, por ejemplo. Ups, sí. De familias famosas de ayer y hoy aquí en la asamblea anterior. A ver, familia famosa. Tenemos a Orestes y a su papá Gaminón y a su mamá, ¿no? Que son terribles todos, ¿no? Toda una familia. Sí, que el mamá con hijos, hijos con papás y hermanos y todo terrible, ¿no? Como la familia de Edipo, que también es este... Pues de ahí viene, ¿no? Se supone que uno de los complejos del siglo XX, ¿no? De los varones, el complejo de Edipo, que es que están clavados con su mamá, ¿no? Su papá, ¿no? No, el de Edipo es con la mamá. Ah, con la mamá. Y sí, el de Electra es el de la hija con el papá. Electro. Ya es otra onda. Ya es otra onda, ya más confusa. Es el de Spider-Man, ¿no? El enemigo de Spider-Man. Electro, claro. Qué barbaridad, la cultura televisiva. Yo, la familia Burrón. Es otra. No tan antigua. No. La familia Robinson. Muy ingeniosa ella, muy hacendosita, ¿no? Hacían sus casitas en el árbol. Yo quería con la hija. Había una hija adolescente. La familia Ingalls. De esa yo sé algunas cosas porque justo el que lo escribe, que es el señor Ingalls, ¿cómo se llama? Charles Landon, creo. Ajá. Ese tiene el récord todavía del actor que más tiempo al aire ha estado en hora estelar. Porque primero estuvo en una serie que se llama Bonanza. Uh-huh. Luego estuvo en Los Singles, Los Pioneros se llamaban en México. La Casita en la Pradera, el nombre original. Y luego estuvo en una madre que se llamaba... Ya, estamos de regreso. Regresamos. Qué bueno. El amor... El que le esté moviendo ahí al server o algo, qué culero, ¿eh? Así un saludito, no le subas al volumen, cabrón, déjale ahí nomás. Son los astronautas allá en la estación espacial, están meneando los controles y amplificando nuestra señal y disminuyéndola de pronto. Y no hace falta. ¿Qué tal, todo bien? ¿Estamos? Le bajo. Hablo. Esto es un poco una prueba porque cambiaron un poco los niveles, pero seguimos aquí en el 102.9 del FM en La Que Huelga, tratando de hablar sobre el amor y la familia y pura cosa bonita. Sí, casi. Ya se me fue por completo el tema, pero yo... Estamos hablando del amor, ¿no? Y siempre tiene como dificultades, por lo menos en la tradición. Pero ¿no? Sobre todo porque el... Bueno, más yo, que nada, ¿no? Más que nada. Yo quería hablar de las Amazonas. Ah, las Amazonas son muy buenas. Ya que estamos hablando de mujeres organizadas y de este... Pues, el amor, ¿no? Y la propiedad y esto, la mujer distribuyendo el poder y todo ese rollo. Las Amazonas. Dos puntos y aparte. Tomen nota, preparen sus cuadernos porque el próximo lunes voy a hacer preguntas. Yo no sé mucho de las Amazonas, solo sé que eran una tribu, un grupo ahí griego, bastante rudo. Entre otras monadas, por ejemplo, se amputaban un seno para poder disparar con arco. Sus flechas. Seno, o sea, derecho. ¿Cómo se lo amputaban? Es como una amiga que llegó el otro día a decir que había terminado con su novio porque le había agarrado una chichi. Yo dije, ay, bueno, calma, ¿no? ¿Por qué no nomás le dijiste que no? Y ella me dijo, no, con la puerta del coche. Así. Hay dos tipos de amazonas. Están las amazonas del mito. Las zurdas y las derechas. Las que se cortan un pecho o el otro. Están las del mito, que son un pueblo fantástico, que nada más son de mujeres y sí, que no necesitan a nada más. De donde viene la Mujer Maravilla, por ejemplo. Exactamente, y también la esposa, bueno, una de las mujeres de Hércules, ¿no? Porque las amazonas tienen éxito, bueno, tienen más importancia entre más van llegando los demás dioses. Llega Hércules y en sus 12 trabajos le roba a la amazona líder el cinturón que le da el poder, digamos. Y después de eso la deja porque, o sea, su prueba era llevarse el cinturón y ya. Entonces las amazonas se rebelan y se acabó. ¿Vale? ¿Y por qué se rebelaron las amazonas? Pues porque estaba cediendo el poder de un varón. Porque... O sea, el cinturón era como el... Ajá, era el orgullo. Ajá. La honra, digamos. El símbolo nacional, se sí, voló la bandera. Y lo explican diciendo que, o sea, los que estudian los mitos, que lo que pasó es que en esa época llegaron los dorios, que eran muy violentos, con Hércules como uno de sus dioses, y hicieron pomada a un grupo que sí existía, que eran unas mujeres que vivían aisladas de otra tribu de puros hombres, y iban y se raptaban unos hombres para tener hijos, y a las que eran mujeres las tomaban con ellas, y a los que eran varones los sacrificaban porque no les servían para nada, ¿no? Qué salvajes. Sí. Apoyaron a Troya. Pues estaban del lado de los troyanos, no de los griegos. Ah, por eso desapareció su versión de la historia oficial de Homero. Claro. Bueno, entonces a lo mejor no eran tan malas. ¿Quién escribió la historia? Homero. Y Ovidio y todos los poetas de esos. Incluso Homero no sabía escribir, ¿no? Dicen que era ciego, o sea que además escribió de algo de lo que veía. Es como Shakespeare, ¿no? Homero. O sea, nadie sabe realmente quién fue Homero, ¿no? Ni Shakespeare. Exacto. ¿Quién es nadie, por ejemplo? Nadie sabe. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? ¿A dónde voy? No sé. No sé. Solo sé que Carlos Simas va a quedar en el gabinete alterno. All right. En este mundo de fantasía y ciencia ficción, el gabinete alterno. El odio del amor hay un paso, dicen, ¿no? Del odio del amor. En este es su programa, el gabinete alterno. El gabinete anterior les presenta a todos ustedes. Pues es un pensamiento ahí que me surgió en la noche y decía así: para amar no se necesitan manos, tampoco pies, no se necesita hablar ni decir. Para amar no se necesitan cartas ni pancartas. Para amar ya no se necesita nada. Para amar no, es todo. Al amar estás dando todo. Dirás que ¿qué se da en una mirada? Tal vez nada. Pero al mirar yo me he llevado todo. En fin, no te he robado nada. Para amar en sí no se necesita nada. Si tuviéramos público, tendríamos aplausos o muchos mensajes en el Messenger. Sí, si tuviéramos red, seguro. Nada. No, nos dejaste pasmados. Anonadados. O sea, sentados en cubetitas. Bueno, yo para que no se aburran, les voy a hablar de los bonobos. Los bonobos son unos primates. Primates. Son como los primos, pero más lejanos. Más peludos. Más peludos. Como algunos primos. Los primates son, digamos, los animales que más se parecen a nosotros, ¿no? Y de esos, los que más se parecen a nosotros son los simios, los primates superiores. Los chimpancés. Están los chimpancés, están los gorilas, están los orangutanes. Los macacos. No, a esos ya no. Esos son inferiores. Sí. Y el caso es que, bueno, uno de esos, de esas variedades de primates superiores se llaman bonobos o chimpancés pigmeos, o sea, chaparritos. O bonobobos. No, los bonobobos son unos primos que tienen que son más mensos. Ah. Pero en este caso vamos a hablar de los bonobos. Y el caso es que son los primates que más se parecen a nosotros en términos de genética, ¿no? El chimpancé en general es casi idéntico al ser humano en términos genéticos. Uno de los chimpancés, además, es el único animal, digamos, vertebrado, mamífero, grande, ¿no? Superior, etcétera. Que es como el ser humano, es decir, o como la ser humana. Que es decir, que ya ha perdido el estro. El estro no es un periódico de opinión ni de noticias, sino que... Que estro, que el ostro. Salud. No, el estro es esa cosa que les da a los animales que de pronto se ponen cachondos, ¿no? Ah, bueno. Las animalas. También hay una mosca que se llama estro. La mosca verde, grande, de la carne que se está pudriendo, se llama mosca estro. Panteonera. Ajá. Y también la pasión que embarga al poeta cuando está escribiendo, también se le llama estro. Y está el estroncio también. Estroncio. No sé si tiene que ver, pero suena parecido. Y es como calientito. Sí, el caso es que, bueno, el único animal, digamos, que no tiene estro, pues es el ser humano, y durante mucho tiempo se creyó eso. Ahora se encontró que también los bonobos no tienen estro, es decir, que no tienen o no tienen sexo, dependiendo de una época o de que de pronto les llegó la era de apareamiento, nada. Igual le pasa como a los seres humanos, que de pronto tienen hijos, de pronto no, porque por la ovulación y todo ese rollo. Pero tienen sexo todo el tiempo. Los bonobos se la pasan teniendo sexo. Incluso hay documentales donde los meten en una jaula y a coger. Ding, ding. Bonobos con bonobas, bonobos con bonobos, bonobas con bonobas. En fin, es un... Bonobitos con bonobos. Sí, sí, de todo. Lo único, digamos, solo tienen un tabú, que es el tabú madre-hijo. Que no madre-hija, porque entre madres e hijas también se cachondean de lo más lindo. Papá-hijo también, o sea, es madre-hijo. Nada más. Esa es la única cosa que está prohibida. Que está prohibida entre los bonobos por alguna extraña razón. Eso sí, como que no se agarran. Pero sí se miran mientras se van agarrando los demás. O sea, tampoco es que se oculten, ni mucho menos. Y no hay una cosa así del macho alfa que domina y que tiene... Al contrario, manda una hembra alfa. Que es la que gobierna y es la que incluso... va escogiendo de los muchachos a su pareja conforme va, o sea... La que organiza la orgía. Es la que organiza todo. Y eso es hereditario incluso, o sea, hay una transmisión del poder de las familias estas de bonobos, pero siempre son mujeres mayores, pero en edad reproductiva, no ya viejitas, sino... Y esas son las que organizan el rollo. Entonces es curioso como los bonobos también muestran que es posible que nosotros vengamos de algún otro rollo y que de pronto hubo una revolución patriarcal, digamos, ¿no? Que hubo un cambio verdadero civilizatorio general a nivel mundial que nos llevó a todo esto, que a lo mejor tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué se pusieron a correr a todos? En lo que se ha encontrado de las excavaciones arqueológicas en el Valle del Indo, en Mohenjo-Daro y Harappa, en Turquía, en el centro de Turquía y también algunas ciudades y en la isla de Creta, se supone que ahí la civilización era organizada y se disponía el poder y la propiedad privada y todo a partir de la mujer. y que es cuando llegan los griegos, los indoeuropeos, que primero van a la India y lo hacen, hacen pomada la civilización del Valle del Indo, y luego vienen hacia Oriente Medio y hacen pomada la civilización esta en lo que es hoy Turquía, y luego llegan hasta Grecia y Creta. Ellos son los que llevan los dioses y que llevan el sistema patriarcal. A partir de ese momento es que hay un dios padre que tiene alguna interrelación con un resto de dioses, pero antes de eso era la diosa madre, la única, y tenía sus chalanes, diosesitos, que hacían cosas, pero la buena y quien organizaba todo el asunto era la mujer a través de sus este sentimiento. Dicen los que saben que a partir del sentimiento de maternidad que tiene la mujer, es más justa a la hora de repartir. Le va a dar a cada quien según lo que necesite, como la mamá, ¿no? Que le da a un hijo una cosa y al otro hijo le da otra porque son distintos. Igual hacían en estas ciudades las mujeres con el pueblo. Le daba a cada quien a según lo que iba necesitando para que todos fueran felices y contentos. Y mira qué bien. En vez de depender de que el hombre fuera buena onda, dependían que la señora fuera buena onda. Y no reconocía ninguna autoridad central, como los celtas. O sea, cada grupo que se juntaba era autónomo y compartían cultura, pero no le debían ningún respeto, ni tributo, ni vasallaje a nadie, ¿no? Ellos se organizaban y tan, tan. Y cuando necesitamos algo entre todos, nos juntamos y se juntaban sus sacerdotes y sacerdotas. En una asamblea anterior. Exacto, y ya decidían lo que iban a hacer en la próxima asamblea anterior. Claro. Qué civilizados. No, es que está bien, porque después en la época de los reyes y toda esa onda, el pueblo entero salía a defender al rey porque quién sabe qué. Y ahí van todos a matarse por el señor. ¿Y cuál señor? ¿Cuál señor? Oiga, no. Que el señor. Y uno dice, ¿y cuál señor? Pero además es el señor que tiene el derecho de la primera noche, ¿no? De que cuando me caso... Claro, ¿cómo se llama eso, el derecho de...? Prima nocte. Imagínate. Prima nocte. Que siguió funcionando en Chiapas hasta hace poco. Hasta los zapatistas, ¿no? Que ya como que dijeron, bueno, ya estuvo bien, ¿no? De ahí viene la palabra fuck. Ah, el presidente de México. F. No. La palabra en inglés, que sería como el equivalente a la chingada, el fuck, son las siglas de lo que significaría que se está fornicando bajo el consentimiento del rey. Fornication under consentment con king. Riley, baby. Entonces, okay. O sea, le ponían el letrero enorme para que pudiera el rey, o sea, la policía darse cuenta de que pues ahí le estaban poniendo, pero con permiso. Con permiso del rey. Y a los cornudos les ponían, o sea, la idea del cornudo, del marido engañado, es porque se iban de cacería y regresaban, y para con mostrar qué tan machos eran, ponían la cabeza del venado más grandote. Abajo del fuck. En donde iba el fuck, ¿no? En la puerta. Y entonces sabían que a ese muchacho, que era muy bueno para la casa, pero que en su casa no era el efectivo, ¿no? Que había alguien que le hacía la chamba. Está bueno. Todo eso es en la Edad Media. La Edad Media. ¿Qué va desde los 9, 10 años hasta que los 18? Más, ¿no? 25, 30. Luego, quién sabe, hay gente que se tarda. El desarrollo de cada quien es diferente, sí, ¿no? Sí. Si tú tienes 25 y todavía te sientes oscurantista, tranquilo, con calma. Ya renacerás. Ya renacerás. Y como decía Chesterton, el renacimiento duró no más 30 años. ¿Y la Edad Media duró? Pues se supone que yo sepa, no se ha acabado así del todo. Ahí el Papa ahí está, ¿no? O sea, ¿qué? Sí. Bueno, el amor cortés, esto que platicábamos del fin amor en Francia, nace después de los terrores del año 1000. ¿No? De que se va a acabar el mundo y que a la mera hora siempre no se acaba, ¿no? Y eso les dio más miedo, dijeron, no, ¿y ahora qué pasó? Exactamente. Yo había cancelado mis citas. Sí, entonces no supieron qué hacer, porque entonces ya lo que decía la iglesia no era lo correcto, porque no se acabó el mundo. Claro. Entonces cada quien empezó a arreglárselas de otra manera. Y a los que estaban más o menos de acuerdo con el Papa, pues les dieron chance y siguen. Y los que no, los hicieron pedazos. Y luego los quemaron. Y ahora ya es diferente. A los musulmanes no los queman. No, ya no. Los bombardean. Pero eso es mejor, ¿no? Los balacean. O sea, es más humanitario, ¿no? Más humanitario. Porque luego cuando te queman en leña, como que el humo te pica los ojos, ¿no? Es más, es mejor sentir primero la oleada de choque de la bomba y luego las esquirlas penetrando tu cuerpo. Debe ser mucho más agradable que sentir cómo se quema tu carne, ¿no? Sí. Uy. Por lo menos huele menos feo, o sea.

Sí, y con sexo. Y hablemos más de familia. Familia como ya mencionamos a la familia Burrón, a Orestes y su familia. A Edipo. Los Simpson. Los Ingalls. Los... La familia Burrón, ¿cómo era? La familia Burrón. La familia Burrón era... ¿Cómo se llamaba? El Borolas, ¿no? Era el padre de familia. Era Borola y... ella, ¿no? Borola ella. Borola era ella. Ajá. ¿Y él? Híjole. Chales. No, pues no me acuerdo cómo era la familia bien. Burrón. Me acuerdo que viajaban hasta con el perico. De ahí viene eso, de cargaron hasta con el perico. Pero lo interesante de la Burrón es que está basada en una familia que sí existió en una vecindad allá en el centro. Que vivió hasta hace poquito. La familia y pues, toda la gente que en la que se basó Gabriel... ¿Gabriel Vargas? Vargas. Para hacer a la familia Burrón. Y tenía una relación con ellos y hizo su... Era una familia muy numerosa y la mujer, ¿no? Borola, siempre tenía el rollo de que ella era de la alta, ¿no? Quería ser de la alta. Y se ha pasado hablando así. Nosotros los de la alta, no sé qué tanto. Que es un reflejo como de ciertas zonas del centro, ¿no? Como la Lagunilla y eso, con los vestidos, ¿no? Que tratan de ser como fastosos, como de la alta, ¿no? Que era por ahí el personaje de la Borola. Exacto, sí, una chava bastante proleta que necesitaba romper sus ataduras de clase. Y era muy simpática porque no la rompía nunca. ¿Ustedes saben algo de los de que la familia de los Burrones, los que escribieron esto, es los mismos de los Simpson? ¿Sí sabían? No. ¿Cómo? Digamos, la generación que creció en Estados Unidos, de parte de los familiares de los mismos escritores, fueron muchos de los que escribieron los guiones de los primeros Simpson. Fíjate. Que es muy parecida a la dinámica, ¿no? Así de lo que están criticando. Postura, ¿no? Dijeron Burrón y cuenta nueva. Burrón y cuenta nueva, hagámoslo en inglés. En amarillo. En inglés y en amarillo. Que los Simpson iban a ser primero negros, ¿no? Pero eso que dicen, no pasaron la censura. Que hubo incluso una demanda de, ¿cómo se llama? Racismo. Claro. Derechos civiles, ¿no? Les dicen los gringos, una demanda de derechos civiles porque el Matt Groening los dibujó negros. Y grupos de negros protestaron y entonces el juez... ¿Como con Memín Pingüín? Más o menos, sí, pero acá el juez ordenó que no fueran negros. Y Matt Groening dijo, bueno, pues entonces no los hago ya, y no. El juez dijo, no, tienes que hacerlos y no deben de ser negros. Entonces, de coraje fue y los pintó amarillos. Y qué bien, y le resultó muy bien. Es bastante menos macabro que el otro, ¿cómo se llama? Pello, le decían, el que hizo a los pitufos. ¿Por eso de peyorativo? No. Podría ser, porque se supone que... Bueno, he oído cosas horrorosas sobre los pitufos. Dicen que son como duendes, ¿no? Que sí existen y que hay un chorro de cuentos que Gargamel era el bueno y que los pitufos eran los malos. Es que eran, según yo sé, eran... Es un mito de la Edad Media sobre los niños que se mueren antes del bautizo. Los bebés sin ser bautizados, por eso son azules, como los bebitos muertos, porque están muertos, y por eso no tienen sexo, y el oscuro secreto de la pitufina es que está muerta, y que los dirige un sacerdote pagano, que es el papá pitufo, que tampoco está bautizado, porque está con los bebés, y que viste de rojo como los sacerdotes paganos. Y los persigue un monje franciscano, que es el inquisidor, ¿no? Un inquisidor, un fraile, que lo malguía un gato, que curiosamente se llama Azrael, o sea que es tocayo de un demonio, ¿no? Que justo se encarga de fomentar el pecado. De la pareja exacta de Lilith. ¿Ah? Lilith es Azrael, o sea, su pareja con la que se queda es Azrael. Ah, pues fíjate, qué chiquito es el mundo, ¿no? Todo el mundo acaba poniéndole con todo el mundo. Pero también... O sea, es de los sacerdotes paganos al rojo, pero también de los cardenales. Y son azules porque no se bautizaron, pero también el dios único, el verdadero y único, que dicen los hindúes, Krishna, es azul. Y nadie le hace de apedo cuando se aparece, ¿no? Acá en el Bhagavad Gita decir, no, pues la onda va a ser así y el güey es azul. Pues la banda, no hay bronca. Bueno, pero en el caso de los pitufos, Gargamel, sí. El franciscano, no, viene mucho a caso porque no es que... quisiera eliminar el pecado del mundo ni nada de esto, sino él era un alquimista, ¿no? Quería volver el plomo, convertirlo en oro, con pitufitos. Ah, claro, por eso siempre los andaba queriendo agarrar, por, ¿no? Eso los quería agarrar. Pero Azrael se los quería comer. Azrael, en realidad, según el mito, se la pasaba distrayendo a Gargamel, alejándolo de su misión original, que era terminar con los pitufos, y seduciéndolo, pues, para que lo que haga sea oro, en vez de limpiar el pecado del mundo, llenar de oro el mundo. Que dijo, yo voy a ser monje, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para limpiar el pecado del mundo? No. ¿O para llenarlo de oro? Claro. Y decidió. O sea, sé que una historia de no amor, de la Edad Media, que es los niños que no son bautizados, se convirtió en una historia con la que crecimos todos. De familia, de además, sí. De familia, ¿no? Así de, y están los que son filósofos y los que son carpinteros y los que son... Pero no era una familia. Los pitufos, y le decían papá al de rojo, yo me acuerdo. Falta mucho, papá pitufo. No, no falta mucho. Todos eran hijos del mismo papá. Pues todos le decían papá pitufo. Ajá. Pero a Pitufina nadie le decía ni mamá ni hermanita. Y también había los pitufitos bebés después. Uno, ¿no? No, después salieron varios, ya casi como en la... los picapiedra de chiquitos. ¿No? Algo así, porque salían unos niños y unas niñas. O sea, ya no nada más era una mujer pitufina, sino había una pelirroja por ahí. Ah, cámara, ese ya no lo vi yo, esa parte ya no me tocó. Sí, fue como la segunda temporada, digamos. Hay otra teoría muy exótica, esta sí es muy descabellada y tomada de los pelos, que dice que los pitufos son azules porque era el color que mejor contrastaba en la televisión. Pero eso es un misterio, es una... Oye, ¿y qué tienen que ver los pitufos con los siete enanos? ¿Los siete enanos son la familia de Blancanieves? ¿Son siete? ¿Son realmente enanos? En comparación con un pitufo, ¿son enanos? Bueno, ¿son azules los siete enanos? Blancanieves era, en realidad, es una historia también del medioevo. Se supone que era una doncella. Se supone que en algún momento fue seducida por los siete pecados capitales. De ahí empezó la historia, de ahí Walt Disney la empezó a adaptar y dijo, bueno, los siete pecados capitales es muy fuerte, ¿para cómo le explico a un niño? Todos aquellos que nacimos después de los 60, ¿qué son los siete pecados capitales? Ah, claro, los siete pecados capitales son dos. Son... No les voy apuntando, ¿eh? Lujuria. Lujuria. Envidia. Envidia. Avaricia. Avaricia. Gula. Gula. Soberbia. Soberbia. Pereza. Pereza. Ira, dije. Ira. Ira. Ira. Íralo. Ira. Siete. Ira. ¿Ya fueron siete? Nah, a ver, otra vez. Otra vez. Avaricia. Uno, soberbia. Dos, envidia. Tres, gula. Pereza. Cuatro, cinco, ira. Seis. ¿Inseguridad? No. ¿Orgullo ya? Ya, o soberbia. ¿Me pasan un papelito? Aquí está. Les voy a decir, son... Lujuria, pereza, gula, soberbia, envidia, avaricia, ira. Ahí está, son siete. Ahí está. Son siete. ¿Y los enanitos? También. Siete. A ver, siete enanitos. ¿Qué son? ¿Qué son? Tontín. Dormilón. Doc. Glotón. Estornudo. ¿Qué será estornudo? Enojón. Enojón, gruñón, ¿no? Gruñón. Tímido. Tímido. Doc, ¿qué será estornudo? A ver. Uno por uno. Uno por uno, uno por uno. La lujuria, tontín. Sí. Tontín. Sí. Porque además siempre le quiere dar de besos a... A Blancanieves. No se forma dos veces en la fila cuando lo despiden. Y además había un artículo médico de 1700 y feria donde hablaban de los efectos nocivos de la masturbación y justo describían a Tontín de Mercalle, así queda, así, o sea, pelón, medio ciego, incapaz de hablar y de relacionarse con los restos de sus semejantes, en fin, describen hasta así que suele usar mangas largas, todo Tontín. Tontín, bueno, Tontín no se masturbe. La pereza, pues dormilón. La pereza, fácil. Dormilón. Está fácil, ¿no? La gula también está fácil, pues glotón, ¿no? Sí. La ira, gruñón. Gruñón. Obvio, ¿no? La soberbia. Doc. Tímido. ahí ya está medio... Por ejemplo, muchas veces dicen que, ay, que ese es bien mamón. No, lo que pasa es que es tímido. Y se protege con una coraza de mamonería para no tener que enfrentarse. Exacto. ¿No te lo han dicho alguna vez? Si no te lo han dicho, es muy bueno para que tú lo digas así. Dices, ay, qué mamón eres. No soy mamón, solo soy muy inseguro. Exacto. O al revés, qué tímido eres. No soy tímido, yo lo que pasa es que soy muy soberbio. Puede ser, ¿no? Que tímido sea soberbio. Y entonces viene la envidia. Estornudo. Sí, por el salud, ¿no? Cada rato. La envidia yo no veo. La envidia no está muy clara el asunto. A lo mejor por lo verde de los mocos del estornudo. Claro, la envidia es verde. La envidia es verde. Envidia. Como lo que produce los estornudos también es verde. También es verde. Seguro. Muy bien. Sería el filósofo, ¿no? ¿La envidia? La envidia es el que siempre está diciendo que él sabe hacer todo y es el mejor de todos. Pero entonces hay más pecados. Porque que siete, los pitufos porque pitufo son 100, ¿no? Los 100 pecados capitales. Uno. Aquí envidia. Se aplicarían como filósofo. Los polis, ¿no? Por eso los odiamos todos. Los 100 pecados capitales. Filosofía. Carpintería. Broma, ¿no? Bromista, ¿no? Había un pitufo bromista. Ah, bueno, el caso es que la avaricia de Doc. Claro, porque es el dueño de la... De la mina, ¿no? De la mina y siempre anda queriendo sacar oro. Como el cuate este que vendió el caballo... ¿Cuál tú? El del pasta de conchas. El de la Larrea. De esos muchachos. Que diarrea. Germán Diarrea. Entonces Germán Larrea sería como Doc. Porque es avaricioso. Y narizón. Pero, en la parte mala, ¿no? O sea, pero a Larrea le gustan los caballos y Doc era más bien de pajaritos. Pero también le gustan las minas. Eso sí. Habrá que ver las condiciones laborales del resto de los cerealitos. Pues mira, a ver. Sí, eso habría que investigar. Las condiciones laborales o sea, de los ¿cuánto ganan? ¡Ay, hijo! ¡Qué poca madre! Ah, bueno, pues... Cada que les dan su raya gritan, ¡ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! El chiste es que tenemos una canción de Toña la Negra que se llama Envidia, porque es la que queda más... Más cercana a los enanitos de Blancanieves. Bueno, más rara, más bien. O sea, que estornudo sea envidia. Está raro. Vamos a ver qué opina Toña la Negra. ¿Qué opina Toña la Negra? ¿Qué es la envidia? Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu sal y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que si pronuncio tu nombre yo siento envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es amor. Y mira si es grande mi amor. Si pronuncio tu nombre yo siento envidia de mi voz, envidia. Yo tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto que mi envidia es amor. Envidia, envidia, envidia de amor. Achú. Salud. Esto es el 102.9, es la que huelga radio. Y no estamos tan autistas, me estoy acordando que hay una dirección de correo electrónico que es quehuelga@quehuelga.org. No vamos a leer inmediatamente sus comentarios, pero al ratito. Y al duende que le está moviendo a la consola, por favor, saque las manos de ahí. Si tienen algo que decir, dígalo, no estén nomás metiendo la mano. Dígalo al... No tenemos teléfono ni red, pero vénganos a decir, dínoslo acá en nuestra cara. Yo les voy a decir algunos consejos de la abuela Dora para defenderse de los machos. De los machos, no del machismo, porque el machismo ya es un problema mucho más serio que requeriría de otro tipo de consensos y transformaciones que no les voy a decir. Salvado ese punto, les digo. De una vez y en corto, me voy a referir a los casos extremos, a los machos, golpeadores, violadores, secuestradores y asesinos. En primer lugar, amiga, aléjate inmediatamente de ellos. Ese es un buen consejo. Corra, grite, ayude, pide ayuda y denúncielos. En caso de emergencia, defiéndase con cualquier cosa que encuentre a la mano. Puede ser una plancha, un palo de escoba, una piedra pesada, el bastón del seguro si tienes en el coche, con ese con el que detienes, que no sé, el si volante del coche. Si tienes coche y seguro para con ese. El hecho de que usted aprenda a defenderse puede convertirla en una persona violenta. Aguas. En ese caso le recomendamos que asista a grupos como AA, Golpeadores Anónimos, o si lo puede pagar, hasta un psicólogo. Ahora me voy a referir a los machos en las reuniones sociales. Es común, amiga, que cuando usted asiste a una reunión social, lo haga, entre otras cosas, para, no sé, divertirse, comer, tomar, bailar, pero sobre todo para encontrarse con gente, platicar. También es muy común que dentro de una misma reunión se formen pequeños grupos de afinidad, ya sea por razones históricas, por temas de conversación. Se ha observado que con frecuencia los varones se agrupan con los varones y las mujeres con las mujeres, pero hay excepciones en que los grupos son mixtos. En estos casos suele ocurrir que la palabra se convierta en un balón que pasa de un varón a otro varón. Esto no tendría nada de malo si las exposiciones fueran interesantes y al mismo tiempo usted no tuviese nada que decir. Pero rara vez suceden estas dos cosas al mismo tiempo y, como resultado, usted termina volviéndose a su casa sin haber cumplido el objetivo de su salida, conocer personas y conversar. Ojo. Así que le recomendamos lo siguiente. Interrumpa sin ninguna pena. Esto es algo que se acostumbra entre machos y no notarán su intención de hacer que se callen. No, a mí me pasó. Dos. No, pero eso es interesante. No interrumpas, macho de mierda. Dos. Haga como nunca, que... Nunca cállate. Interrumpir. Haga como que está escuchando y piensa en otra cosa. Ante la menor pausa que haga su interlocutor para beber un trago de cerveza o fumar del cigarro, usted diga sí, sí, sí. Y a partir de ahí salga con cualquier otra cosa que puede ser lo que usted estaba pensando mientras el señor hablaba, o algún tema, anécdota, dato, chisme que usted tenga ganas de contar. Hay que empezar diciendo sí, y además... Sí, y además a mí las zanahorias me caen pesadas, porque... Es muy importante que lo haga sin dudar y mirando a los ojos del macho para que éste se vea obligado a prestarle atención o por lo menos a fingir que lo hace. Exacto. Tres. Ya vimos que no hay mucha diferencia dentro de los machos. No, entre... Tres. Para las más ingeniosas y desinhibidas, lo mejor es contar un chiste. Usted sabe perfectamente que los machos compiten entre ellos. No hay nada mejor que gastar bromas al machín de turno, tomando como cómplices a los demás machines que estén a su alrededor. Oh, sí, sí, es cierto. Para hablar con un grupo de machines, olvídese de las frases como "yo creo", "a mí me parece", "siento que", "yo en lo personal", no. No, no, no. Usted debe simular a toda costa que cada cosa que diga son datos certeros. Si es posible, agregue siempre nombres propios, cite fechas, haga de cuenta que está usted leyendo una enciclopedia, aunque no tenga la menor idea de lo que está hablando, o sea, una mera impresión suya sobre las cosas. ¿Como lo del amor, Cortés? Exacto, como decir así, cátaros y ágape, sí. Ágape la luz. Cofa. Bien. Otra cosa a tener en cuenta muy importante es el volumen de su voz, amiga. ¿Eh? Si usted empieza una intervención al mismo tiempo que un machín, no se detenga. Siga hablando, aunque nadie entienda nada, hasta que le gane por cansancio. Exacto. Él se calle y usted pueda terminar su frase. Esto no le garantiza que le escuchen, pero al menos se evitará unos segundos de aburrimiento y constituye un avance para su causa. Eso. Vamos a hacer una prueba. Ok. Una, dos, tres. Yo siempre he pensado que las escaleras son muy útiles para... Sí, pero... Porque además... Sí, más bien... Si usted no puede evitar el hábito de escuchar a las personas, porque esto requiere un entrenamiento de muchos años, las opciones son hacer breves síntesis de lo que su interlocutor ha dicho, de tal manera de acabar con el tema de conversación que le aburre rápidamente y pasar a otra cosa. ¿Cuántos consejos llevamos? Ya, varios. Otra es hacer buenas preguntas, ¿eh? De tal manera que... ¿Cómo? Buenas preguntas. De tal manera que guíe usted a su interlocutor machín en su discurso con el objetivo de que no hable tanta pendejada. ¿Podría repetirme otra vez? La tercera es no quedarse toda la noche oyendo al mismo estúpido. Simplemente voltee y verá usted que la diversidad está en la diversión. Hay otros estúpidos a quien hablarle. Hay otros estúpidos, sí. Lo más difícil de esta empresa consiste en evitar que se te peguen todos estos malos hábitos. Recuérdate, amiga, a ti misma, que es una táctica, no una estrategia. No te vayas a volver un machín de mierda igual. Claro, obvio. El problema de convivir con un machín. Si el machín es tu padre, tienes dos opciones. Rezar para que tu mamá lo mande a la chingada, de tal manera que solo tengas que soportarlo como padre y no como el marido de tu madre, o sea, solo en la Navidad y en las fechas importantes. Claro. Si esto no ocurre, pues apúrate a cumplir los 16 y a partir de ahí no pongas un pie en tu casa. Pásatela en la escuela, con tus amigas, para que no se vea mal, enrólate en alguna actividad de servicio a la comunidad. Esto a la vista de todos es irreprochable. Irreprochable. Ahora, si el machín es tu hermano, ya sea menor o mayor, pues ponte abusada y encuentra su punto débil. Esto será fácil. Cuando estés fuera de la mirada de tus padres, hostígalo verbalmente o amenázalo con contarle a su novia y amigos íntimos, como por ejemplo, cómo le dice tu mamá, o que se vaya una vez por semana, o alguna anécdota familiar de la vez que se hizo pipí en la cama, cosas que lo pongan en ridículo. Muchas veces, con eso, solo con eso, se obtienen ya resultados importantes. No permitas que establezca relaciones estrechas con tus novios a menos de que estés segura de que te pasarás el resto de la vida con alguno de ellos. En el caso de que le gusten tus amigas, no dudes en extorsionarlo. En tiempos de niñez, recomendamos a las niñitas hacerse güey, es decir, disimular que eres mujer y entrarle a todos los juegos, diversiones, chistes y relaciones que te sean posibles. Esto puede resultarte tremendamente provechoso para el resto de tu vida. A un abuelito machín, pues a nadie se le puede reprochar. Nomás dale el avión. Si tienes amigos machos, aprovéchalos para que te defiendan de otros amigos machos. Pero bajo ningún pretexto permitas que te espanten a tus pretendientes. Una gran estrategia es lograr que se hagan amigos y constituye una buena forma de incorporar gente nueva a los grupos, que siempre es bueno. Si el machín es tu pareja, puedes cambiarlo por otro. Sí. Si aún lo amas, te damos algunas opciones. No convivas con él. Si insiste o te percataste cuando ya era tarde, aquí te van unos consejitos. Uno, en cuestiones de higiene doméstico tienes de dos. O contratar a una señora, porque señores que limpien casas no hay. Una señora que haga la limpieza, cocine y cuide a los niños mientras te vas a trabajar. O vivir en la mugre. Recuerda que el ser humano se acostumbra a cualquier cosa. En términos de sexualidad, paciencia, hermanita. Recuerda que con ingenio, tiempo y música se amansan hasta las bestias. En lo que refiere a la comunicación y afectividad, resígnate, manita. Siempre tendrás que trabajar por los dos. Por último, si resulta que te ha salido un hijo machín, quiere decir que ya la regaste. Totalmente. Consuélate pensando que tienes un hijo protector de esos que dicen, con mi jefecita santa no te metas, y que te va a cuidar cuando estés viejita. Si se pasa de lanza, no olvides que nunca es tarde para recibir escarmiento y que la autoridad de una madre se hace valer en algunos países más que en otros. Te recomendamos entonces que seas judía, italiana, argentina, mexicana o de algún país latino. Una nota importante es: el peligro de estos consejos es que olvides una vez y para siempre los buenos hábitos de convivencia que tanto te jactabas de tener, pero te servirán para salir del paso mientras las cosas sigan como están. Estos consejos te doy porque tu abuelita Dora soy. Ah, los consejos de la abuela Dora. Muy bien, muy buenos consejos. Encantadora viejecita. Oh, sí. Sabia ella. Sabia. Es un amor también distinto, ¿no? El de las abuelitas. Ah, es sí. Es como de los amores más bonitos. Sí, ¿no? Incuestionable. Bueno, hay abuelitas que son malas, ¿no? ¿Cómo? La Cruella de Vil era como viejita, ¿no? Sí, bueno, no todos los viejitos son abuelitos. Yo también había que hablar de, ya que estamos hablando de familia y que estamos en eso de abuelitos y eso, de la familia, ¿cómo se dice? La madrastra, el padrastro, el hermanastro, el tiastro, la familia... la familia dislocada. La familia, ándale, la familia dislocada, toda global, así. Por ejemplo, mira, tu papá se enamora de una señora, tiene un hijo que es tu hermano. Chido, fácil. Tu hermano tiene un hijo, que es tu sobrino. Fácil. Fácil. Tu hermano se divorcia y se junta con otra señora que ya tenía un hijo. Entonces tu sobrino y el otro niño están juntos todo el día y viven en tu casa porque tú los cuidas a los dos y lo quieres mucho. Y ese hermano de tu medio hermano es... ¿Tu hermano? Hermananastro. Hermanastro político. ¿Tu primastro? Segundo hermanastro. Hermanastro en lejano. ¿En segundo grado? Hermanastro en segundo grado. Tengo un hermanastro en segundo grado, tengo uno en tercer grado y otro en sexto, ya de primaria, otro ya está en la secundaria. ¿Uno de 32? Y uno que ya dejó la escuela. Y ya no tiene grado. Eso lo que nos lleva a pensar es que la idea de mamá, papá, hijos, no, ya no cuadra. Ya no cuadra. ¿No? Pues, ¿qué es la familia? Por ejemplo... Si pones así papá, mamá, hijos, en Rómulo y Remo, la cosa es confusa. ¿Sabes, no? Rómulo y Remo fueron criados. La mamá pues, era la loba, ¿no? Ajá. Una loba les dio de mamar, como Mowgli. Pero Mowgli estaba solo, tiene más chiste, igual que Tarzán. Claro. Estos eran dos hermanos, y les fue bien. ¿A uno? No, a los dos, no. Rómulo inventó Roma, ¿no? Bueno, fundó Roma. Pero sobre el cadáver de Remo. Pero Remo inventó el remo, ¿no? Se hizo un gran pescador. Sí, lo inventó y entonces su hermano Rómulo agarró el remo y lo hizo pomada en la cabeza y fundó Roma encima. No, bueno, pero son famosos los dos, ¿no? Basta de hablar de Roma un poco. Vamos a continuar hablando sobre esas palabras que hacen falta para denominar las nuevas relaciones familiares que se están estableciendo en este momento. Por ejemplo, alguien puede tener tres abuelas, ¿no? Perfectamente. Sí, claro, más, o más, ¿no? Luego... También como la gente... Hay gente que no tiene abuela también. Sí, y la gente es más longeva ahora, ¿no? Vive más años, al menos en el DF. Esa es una. Y otra también, las relaciones son más complicadas. Porque mira, tú así, el esposo de que está el primo y luego está el cuñado y luego viene el concuño y luego... O luego, por ejemplo, está el abuelo, luego el bisabuelo, el tío, luego abuelo. El tatarabuelo. Y luego el choclo, ¿cómo le dicen al tatarabuelo? ¿No es tatara? O sea, le sumo un tatara por no, cada chosno. Chosno se dice al papá de tu tatarabuelo. Chosno. Ojo. ¿Y no se enoja? Si le dices chosno, pero luego ya no hay nombres. Tatarachosno ya no se dice. Es decir, y también, por ejemplo, amigos. Tú tienes para chingo de familiares. No, que este es tu primo segundo, que este es tu tío político, que tú no sé qué. Gente que ni conoces, pero bien que hay un nombre para decir, yo y él somos... Consuegros. Consuegros, ¿no? Y, pero resulta que tú tienes un amigo que de pronto lo ves todos los días, comes con él, vas a todos creció lados. Contigo. Creció contigo. Prácticamente no te deja de... Y luego tienes otro amigo que lo ves una vez cada 20,000 años y sí, de pronto te saludas y, ay, hola amigo, y te vas y nunca más ni te enteras de ese güey. ¿Y es amigo del otro amigo? Y, podría ser o tal vez no, pero el caso es que no importa, porque ambos dos tú les llamas ¿cómo? Amigos. Amigo, ¿no? Deberías de ya poder, por lo menos, amigo segundo, amigo político. Amigo lejano. ¿Y el amigo? ¿Cuate? Compa. El cuate, compa. El carnalito. Cuate es compa. Esas son las nuevas palabras que están viniendo a incorporarse para suplir estos pedos. Porque ya uno no se relaciona tanto con la familia como con los cuates, ¿no? Después, por ejemplo, en Argentina, cuando uno dice mi vieja, es mi madre. En cambio, acá es mi novia. Y mi jefe, bueno, es mi jefe, no mi papá. Yo tenía una novia a la que le decía mi vieja, porque mi novia tenía 70 años. Le decía mi viejita bonita, así arrugadita como me gusta. Yo he tenido muchas novias. Sí. Y este asunto de las familias, hoy en día me parece que más bien la gente decide quién es su familia, ¿no? Porque puedes nacer, ¿no?, con unos papás, unos hermanos, o lo, ¿no?, con cuños, tatarabuelos, lo que sea, pero finalmente con quienes te llevas y con los que decías, ¿no?, estás todos los días y comes y creciste y que te conocen mucho más que tu familia, es más bien tu familia, ¿no?, esos amigos cercanos. Debería haber por lo menos maneras de nombrarlos, ¿no? Había unas, yo supongo que en muchas comunidades así pasa, que originalmente era una familia y luego la comunidad se fue haciendo grande y ahora ya se llaman a sí mismos por una cosa de edad, entonces todos los viejitos son abuelos, todos los dones son tíos, todos tus contemporáneos son primos. Entonces llegas con una muchacha y dices, buenas, prima. ¿Qué? ¿Y a la prima? Pero, por ejemplo, en los 70s, una de las cosas que se empezó a cuestionar fue la familia, ¿no? Justo esta cosa de armar comunidades para vivir con amigos y jóvenes de la misma edad, bla, bla, bla, bla, bla. La comuna es como un invento de suplir a la familia y cambiarlo por otra cosa, porque evidentemente la familia ya tenía unos valores y unas formas que no les gustaba a esta gente. Pero vos sabés que a pesar de ese esfuerzo, buen esfuerzo y todo, como que no se terminó de amolar así, de, ¿cómo se dice? De cuajar. Porque, por ejemplo, es cierto que hoy uno a sus amigos los considera muchas veces más cercanos que a sus propios familiares, pero díganme si no es verdad que pasa que tú tienes un accidente y los que van primero al hospital y ponen el dinero y bla, bla, bla, bla, son tus papás, tu tío cercano que no ves nunca pero que tiene varo. Hay ciertas cosas que igual la familia cumple en los momentos así como extremos, ¿no? Pues también tus amigos a veces, ¿no? O hay casos, digamos, ¿no? Pero es como, pero más tú, moral, digamos. O sea, tú a tu amigo lo tratas mal y se va. Deja de ser tu amigo. Al primo, a la mamá, al tío, se chingó. Por más que le haces grosería. Por más que le dices, ¡ah, pinche tío mamón! Que la chinga, ya está el tío y te agarra los cachetes. ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete! Y no se va. ¿No? Eso, como una onda más obligatoria, porque a ver, el amigo como que te exige siempre ser amigo, ¿no? Ay, yo para ser tu amigo tienes que ser mi amigo. Ay, siempre esperando algo a cambio. En cambio la familia ya establece como relaciones de que, no, aunque sea un culero es tu tío, lo tienes que querer. No, pero es que es panista, me vale madre, es tu tío y te da regalos en Navidad. Calderón solo va a ser presidente 6 años y tu tío es para toda la vida. así me han dicho, pues, ¿no? Uy, hablando de Calderón y todo eso, ¿saben que fuimos a la Convención Nacional Democrática? ¿Y en qué quedamos? Creo que eso es ilegal, ir a la Convención Nacional Democrática. No me digas. Para ciertas personas, sí. Y no van a caber en la cárcel. Y no. Ya se declaró la guerra civil con lo que se decidió hoy. ¿A poco? ¿Tú estuviste ahí? Pues no, pero escuché las noticias. Y es... Depende de qué noticias haya escuchado usted. Es que, ¿qué vio? ¿Qué pasó? La revolución ya empezó y no nos avisaron. No, ya acabó. Ya acabó. A mí sí me avisaron. ¡Demonios! A mí sí me avisaron, nada más que no podía, porque tenía yo clases de francés. No pude ir. No, bueno, y recogimos algunos audios que les vamos a pasar un par ahorita. El primero es un señor que se llamaba Isaac, ¿verdad? Isaac. Newton, creo. Nos dijo, bueno, que él venía de Veracruz con su familia. Es más, me dijo que no era ni siquiera delegado, pero que en su familia se hubieran eran 40 más o menos su familia que estaban de acuerdo con el asunto. Y bueno, acá les van unas palabras. Después vamos a analizar un poquito, ¿no? Digo, para. Oye, si estás con las orejitas pegadas a al radio, Lich, acá estamos, ¿eh? Ah. ¿Sí me oyes? Bueno. ¿Cómo va a meter la pata? Si quieres no dices una. Por ejemplo, ¿viene usted? ¿Por qué vengo? Porque necesitamos, yo hace muchos años, para que el futuro de nuestros hijos, de mis nietos y los nietos de mis hijos vivan un mundo mejor. Si nosotros llegamos a morir, no nos vamos pensando que van a quedar en las mismas condiciones de 70 años y otros 30 años que quiere quedar Calderón. Eso es lo que, por eso queremos estar acá, por eso venimos a luchar pacíficamente. Y ellos creen que es una guerra de revolución, de que nosotros no, ni vidrios hemos quebrado hasta la fecha, ni un vidrio. Por eso estamos acá. Y queremos, pues quizás, si ahorita no fue, no se ganó, pero no tampoco se va a dejar luego que se pierda. Sí, vamos a seguir luchando hasta acá, hasta donde se pueda, como dice Obrador. Y no. Sí, perdón. ¿Usted qué dice que va a salir en limpio hoy de aquí? ¿Cómo? ¿Limpio de qué? De decisiones, pues, de lo que se va a decidir en la convención. Pues más, ¿de qué se va a tratar? Pues va a salir limpio de... ¿Cómo te puedo decir? De que va a haber otro cambio, ¿no? Entre nosotros, de acá, de esta, o cómo se puede decir, resistencia, o lo que dice la Convención Nacional Democrática, de que si piensan que ya se acabó todo, que no, que vamos a seguir, eso es nada más, es lo único que puedo decir. ¿Y usted viene así en forma individual o viene con algún grupo, alguna colonia, algún barrio? No, venimos de una ciudad, pero venimos por nuestros gastos, no venimos de acarreados. Pero digamos, ¿tiene otra participación ya más en pequeño, así, por su barrio, por su casa? ¿Están no, en alguna otra? No, nosotros no tenemos participación. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Del pueblo, nada más. Yo no tengo ningún cargo, no soy ni delegado, pero venimos a apoyar a los delegados, a ellos. No necesitamos tener puesto para estar en este no. En este lugar, y no venimos porque nos den algo, sino venimos por gusto, por lo que te dije, que venimos por el cambio de nuestros hijos, los cambios de nuestros hijos y de los pobres y de los más pobres. A lo mejor soy pobre yo, pero hay otros más pobres que yo, más pobres, y esos pobres todavía hay otros más pobres. ¿Usted qué se dedica? Yo soy artesano, hago artesanías. ¿En qué? En unas artesanías que yo diseñé de pasta de sopa, que bueno, yo hace 18 años descubrí que de la sopa se pueden hacer unas figuras y unas artesanías de sopa, y ese es mi trabajo. O sea que usted es independiente. Independiente, digamos. No tengo ni trabajo, ningún trabajo de otro, nadie me da trabajo a mí, sino que yo me empleo yo mismo. Está bueno, muchas gracias. Eso. A ver, ¿ustedes cómo vieron la convención? Pues demasiada gente. Demasiada gente. Muy bonito, muy bien. ¿Alcanzaron a votar? No. ¿No? No, porque... ¿Qué es lo que estamos aquí? ¿Dónde dijo que tiene uno que votar? ¿Pero a dónde? Pues ahí estaban recogiendo, no sé si les dieron unos papelitos. No, hasta acá nosotros estamos en aquella calle. Había... Estamos hasta adelante, pero se sintió mal ella y por eso no salimos. Ah. ¿Y de dónde vienen? De Contreras, la Magdalena Contreras. Órale, ¿y son familia todos? Todos somos familiares. Venimos a apoyar al peje. Órale. Que se respeten nuestros derechos, ¿no? Como ciudadanos que somos, que se respete nuestro derecho. Y ya estuvo, ahora sí que ya estamos hartos de la imposición de los poderosos y bola de rateros que son, ¿no? Porque cada presidente nos pasa a robar y pasa a molar al país, ¿no? Y todos nos quedamos callados, nunca decimos nada. Porque no queremos quizás pues hablar, pero es justo que hay un hombre ahorita que quiere ayudarnos para que el país sea libre y soberano, pues hay que echarle ganas también nosotros como ciudadanos y darle nuestro apoyo para que él vea que estamos con él, no está solo, somos la mayoría que estamos con él. Y no nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. ¿Y ustedes en su barrio tienen alguna organización en la que estén participando o algo, algún grupo o alguna organización pues no, más pequeña? No, digo que somos de la Magdalena Contreras. López Obrador ha apoyado mucho porque ahí abrió una prepa, nos ha apoyado mucho con lo de las becas para las mujeres solteras, madres solteras y los ancianos, a los discapacitados, o sea, vemos su apoyo de él y ayudó mucho a la Magdalena Contreras. Entonces sí nos gustaría unirnos a un grupo, ¿no? Porque pues estamos viendo que es bueno apoyar a la gente que pues nos quiere apoyar a nosotros, ¿no? Que se preocupa por los que menos tienen, porque realmente, ¿quién se ha preocupado por nosotros? Nadie, nadie. ¿Y qué piensan que va a pasar ahora prontito? Ay, esperemos si él ocupa la presidencia y gane. ¿Sí, a ti te gustaría que pase eso? Sí, para que nos marque, es el que nos ha ayudado más en lo económico. ¿Pero crees que será posible que pase eso? Sí, pues a lo mejor y sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, pensamos que sí. Ay, o sea, que abajo sí. Calderón. Abajo Calderón, abajo Calderón. Porque si no se baja, lo bajamos. Ah, y puras mujeres veo acá, alguien un... Están los hombres. Ah, órale, órale, órale. Sí, sí, porque ahora sí, sí que si usted ve, casi la mayoría de los que votan por Calderón son los de arriba. O sea, los de arriba, ¿por qué? Porque no les conviene que llegue López Obrador a la presidencia, porque él ya lo dijo. Los de arriba se les va a quitar y se les va a obligar a que den buenos sueldos. Porque es una vergüenza lo que están ganando los empleados que están en empresas. De limpieza les pagan una miserable, una miseria. No alcanza rentas, impuestos, la luz, el agua, pues no alcanza. La gente que gana sueldo mínimo. Todos los que están trabajando en las comerciales mexicanas, en grandes empresas y eso. Pregunte cuánto es la miseria que les pagan. Es una miseria lo que les pagan. Yo creo que no es justo. No. No es justo. Y los de arriba son los que más nos han robado a nosotros los pobres. ¿Cuántos de ellos no pagan impuestos? Dicen que no se roban la luz. ¿Cuántos de ellos se roban la luz? Y por ejemplo, si López Obrador dijera que no paguemos más los impuestos, ¿a ustedes qué les parecería? Pues que no ha dicho que no paguemos impuestos. Él ha dicho que va a bajar el costo de la luz. No ha dicho que no vamos a pagar. Vamos a pagar, pero todos, tanto como los de arriba, como los de abajo, todos vamos a pagar. No va a dejar que se haga una impunidad, ¿no? Sino que vamos a pagar todos. Él no ha dicho que nuestra vida va a ser de agorrión, no. No, no, no, no, no. Tenemos nuestros derechos también de como ciudadanos pagar nuestros impuestos. Pero él ha dicho que va a bajar los impuestos. ¿Pero a ustedes cómo se les ocurre que podríamos hacer para bajar a Calderón o para que no suba, pues? ¿Cuál sería la fuerza, la forma de...? No apoyar a Calderón para nada. No apoyar. Como dijo el presidente de Venezuela, ¿no? Fue el que dijo, yo no reconozco a López Obrador como presidente, pues ni nosotros lo reconocemos como presidente. A Calderón. ¿No ve qué dijo el de Venezuela? Él no reconozco a López Obrador como... No reconozco a Felipe. A Felipe Calderón como Felipe. Presidente, ¿no? Nosotros tampoco lo reconocemos como presidente. Sí se puede. Que le vaya bien. Chao. Pues sí, otro mundo es posible, pero es poco probable. Igual estamos en el 102.9 del FM. Quehuelga@quehuelga.org si quieres decir algo. Y oyendo unos audios de la Convención Nacional Democrática. El chiste es que estuvo curioso en el rollo porque llegabas y entonces te repartían unos papelitos. Ajá. Y los papelitos decían, más o menos se supone que, imagínense, si las otras eran asambleas, donde llegaba el peje y nada más decía su rollo y se acababa la asamblea, uh-huh. Esta que es la Convención Nacional Democrática, pues tampoco es así, no llegó ni a asamblea, ¿verdad? Porque te repartían unos papelitos que decían, ¿estás de acuerdo en evitar en que no ganó Calderón? Sí. ¿En que hay que evitar la imposición de este gobierno no sé qué? Sí. Espurio esto. Sí, lo que sea. ¿Estás de acuerdo en que el verdadero ganador de las elecciones fue López Obrador? Bueno, okay, va, ¿no? Se las doy. Luego, pero todas eran sí y no, digamos, esa era la opción. Luego, las únicas opciones así más chiquitas que había era, lo elegimos a López Obrador como presidente de México o como coordinador de la resistencia. No, pues todo el mundo dice, pues como presidente últimamente, pues ¿por qué no? ¿No? Y para lo que cuesta. Para lo que cuesta decirle una cosa o la otra. Y luego, que ¿cuándo lo nombramos? ¿Que el primero de diciembre o el 20 de noviembre? No, que el 20 de noviembre. Y mucha gente, pues ¿por qué no antes? Y que le digan, ¿por qué no ya? Y luego, ¿y cuándo va a ser la pregunta más interesante que era? ¿cuándo hacemos una próxima Convención Nacional Democrática? No preguntaban cuándo, nada más decían, la próxima Convención Nacional Democrática será el 21 de marzo del 2007, ¿sí o no? Y si pones no, que ya te chingaste, entonces no va a haber, ¿o qué? La banda decía que no. Y la banda se encabronó y decía que no, y por ejemplo, decía uno en uno de los, como que se dividió en asambleitas, bueno, como en soniditos, y en uno de los sonidos se sube un orador ahí y dice, compañeros perredistas, y toda la banda gritó, ¿para qué no somos perredistas? Tranquilo, que no nos mezcles, que no sé qué, ¿no? O sea, la mayor parte de la banda en realidad no estuvo tan a gusto con lo que pasó, porque no se le dio ninguna posibilidad de cambiar nada ni de decir absolutamente nada, y muchas de las cosas que se plantearon en esos puntos eran muy maniqueas, como ¿por qué nos vamos a esperar hasta el 21 de marzo para volvernos a reunir? Y que ya todo estaba decidido. En ese sentido no son tan diferentes a la otra campaña. Compañero. Ah, y estaban las comisiones organizadoras, ¿no? Que ya nomás podías ver que ya estaban hechas. Y venían los nombres de las personas. Y cuando uno volteaba a mirar, veía pura familia, la mayor parte señoras. Hay muchos jóvenes, pero no estudiantes, sino más bien son jóvenes chambeadores que van con la jefecita. Uh-huh. Señores, pura banda mexicana, de bajitos, todos morenos, ¿no? Mexicano, el mexicano estándar, ¿no? Variados, con toda su variedad, pero digamos, no precisamente de apellido Strobovsky, ni Hanifashi, ni Hegi, Harp, nada de eso. Y curiosamente ve uno la... ¿Quién está en las comisiones de todo? Y ahí está. Y ahí puro apellido, Yamaha, que dices, ese es Zapedillo más que apellido. O'Higgins. Y pura banda así, y puro famoso de lana. Entonces es curioso, ¿no? Es un movimiento que tú llegas y ves a toda la banda, y están todos desorganizados, van a nivel familiar prácticamente la banda. No tienen grupo. ¿No? Pura banda bien proleta, pero los líderes que están ahí arriba es pura banda fresa. Y eso es... A toda la banda que está en ese movimiento, pues sí, les queríamos mandar una. O sea, nosotros... Una crítica. Ojo, mucho. La gente ojo. Muy chida. O sea, la gente muy linda, cabrón. Incluso hasta mucho más amable que en otras agrupaciones políticas, disque más radicales. La gente ahí es muy amable y tiene una relación muy, muy chida. Pero no hay relación, digamos, entre la gente y la masa, que es, ahora sí que eso sí son masa. Y lo que se dice. Y las cúpulas, no hay ninguna pinche relación. Claro, a IMAS, cuando dijeron, ¿no?, que IMAS esté en la comisión, todo el mundo dijo, ¡epa! IMAS no. Bueno, pero que vaya sin portafolio. Sí, ¿no? No, o sea, además, ¿cuánta gente hay ahí? O sea, había fácil 1,000,000 de cabrones. No puede ser. Y de 1,000,000 de cabrones no puede ser que escojan a... ¿Cómo puedes de 1,000,000 de cabrones escoger a IMAS? O sea, está fuerte, ¿me explico? Había señoras preguntándole a perredistas, chavos ahí, organizadores, ¿cuándo y cómo se habían decidido que esas personas integraban esa comisión? Estuvimos 10, 15 minutos ahí platicando, no nos pudimos enterar. No. Todo eso se decidió en la asamblea anterior. Sí, exactamente. Es el gran éxito de ¿por qué no van a las asambleas anteriores? Sí. Yo, miren, no importa qué asamblea vayas, en la asamblea anterior ya se decidió ya todo, se decidió así todo. Que te chingate. Todo. Y a mí yo vi que estaba un tipo, ¿no?, con su altavoz así de, no, podemos permitir esto, reunión aquí en el barrio, y citaban a una reunión en una casa. Y pues más o menos lo mismo, pero en chiquito, ¿no? Llegaba ahí, hola, hola, saludaba a todo el mundo, te daban tu gafete de representante de la Convención Nacional Democrática. Y órale, la chingada. Y ya, ahí nos vemos el domingo, el sábado. ¿Qué dice? ¿Paró a explicar? O sea, no hubo intercambio de ideas. El intercambio era mínimo, por ejemplo, cuando llegabas así con un microfonito a entrevistarlos y decirles, oiga, venimos de una radio, quisiera decir algo, ¿no? De volada te decían, o sea... Unas ganas también de expresarse la gente. Y sí se sentía, cuando íbamos de camino, estaba lleno el metro de pura gente con los papelitos estos y todo, ¿no? O sea, toda la gente que iba en el metro iba para allá. Cuando íbamos de regreso, seguía toda esa gente, pero ya los papelitos los tenían guardados y ya más bien tenían cara de pedo. O sea, porque un chingo no había de gente estado bien. Salió muy decepcionada de este asunto. ¿Y no les prestaron el micro, pues, para que... la banda pudiera decir? No, había micros chiquitos, pero no se oía nada, la gente no se subía a hablar, incluso preguntaban las cosas, y unos levantaban la mano en el estoy de acuerdo y otros en el no estoy de acuerdo sin saber qué sí, contar en realidad. Veían que alguien levantaba la mano y decían, hay que levantar la mano. No, o sea, una estrategia muy buena para evitar que las asambleas se hagan y que la gente se comunique entre sí es poner unas buenas bocinas con un sonido de algo que esté sucediendo y con eso aturdir todo. Y eso es muy efectivo, ahí nadie se puede organizar en ese contexto, pues. Triste el caso. Deberían de poner su estación de radio. También pasaban unas hojitas de medios que sí dicen la verdad. Entonces traía todo un horario y días de programas que sí dicen la verdad, supuestamente. Y venían la mayoría de los programas que uno ya conoce. Broso. Casi, sí. Broso no venía, pero... Denise, ¿cómo se llama? Ciro, Pera Loca. Ese tipo de ondas, ¿no? Venían varios así programas de... ¿Cómo se llama este pendejo que corrieron de TV Azteca? Javier, no sé qué. ¿A la Torre? No. No. Uno. Unos de esos que dicen que son de que sí dicen la verdad. Y ahí toda una guía. Pero en realidad lo que se ve es que la pobre gente está más desconectada que... Sí, o sea, bueno, que están respondiendo al aparato del PRD, pero nada más. No hay ninguna otra cosa que cuestione esa banda más que el puro aparato del PRD, que es minúsculo en comparación a la gente que hay ahí. Ese es el asunto también. Y que se van dando cuenta, yo creo, ¿no? Por lo menos la señora habló claramente de cuál es el problema. El problema es que no alcanza para la renta, para la luz, para el agua. Y eso no tiene mucha relación con quien sea elegido presidente o quien no. O sea, igual no va a alcanzar. No, sí, problemas de conocimiento de la realidad toda esa banda no tiene. Sabe perfectamente de qué se trata. Lo que no sabe muy bien es cómo funciona, me parece, un aparato de un partido que está intentando empoderarse, ¿no? Triste el caso. ¿Quieren ir con alguien? Es un asunto también de amor, ¿no? Es todo este asunto. Pues a fin de cuentas, sí. Finalmente, la gente tiene amor en su familia, en sus amigos, en sus parejas. Y no necesariamente a la nación o al Estado, ¿no? Y cuando tiene el problema de que no le alcanza para la luz y eso, entonces voltean a ver y, no, es que me está afectando en lo que yo quiero, en lo que yo amo, y entonces, pues no sé ni cómo, y vamos a ver, a juntarnos, y ahí es donde la gente abusa, ¿no? Pues sí, como este señor de Veracruz, don Isaac, que estuvimos hablando, me decía, yo vengo acá porque no le quiero dejar a mis hijos y a mis nietos y a los hijos de mis nietos estas cosas como están, o sea, sí quiero hacer algo, sí quiero prever un mundo mejor. Y si eso no es amor, ¿de qué estamos hablando? Amor, Didas. Porque ni modo que el amor sea lo que hay, por ejemplo, entre Batman y Robin. Ese no es amor. Y no. Bueno. Aunque... Okay. Como cliente, ¿no? El patrón y el muchacho que le asiste. Tampoco es amor, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, el chalán. Sí, que es el caso del Robin, ¿no? Más o menos, porque en casi todos lados, en la historia, las parejas gays han sido muy despreciadas, ¿no? Han sufrido bastante. Batman y Robin son la excepción. ¿Y Bonnie y Beth? Ah, no, son hermanas. Sí, son hermanas, sí, no. Son, Batman y Robin son las pocas parejas gays que pueden salir a la calle así en un descapotable vestidos de mallas, con los chones encima de la ropa y todo, y nadie les dice nada, al contrario. Y el llanero solitario no entra ahí, con Toro. Toro. Toro sentado y el llanero solitario. Toro sentado y el llanero paradito. A caballo. Vamos con un audio y ahorita regresamos. ¡Uno, dos, tres! Esto me está contando bien, se cuenta bien. Lo que pasa es que más bien tenemos que colar una melodía. Vení, muchacho, vení. ¿Cómo va a ser? Pues mira, yo pienso que si primero lo hacemos grave y corto. No, de pajero, boludo. Medio y largo. Y luego, grave y corto. No, la mejor que sea muy, muy gran. ¡Ah! ¡Teresa! Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, que se va a escuchar más y decimos... ¡Teresa! ¿Qué le parece? ¡Teresa! Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Sí, se queda en el fondo del mar. Aquí estamos de regreso en la asamblea anterior. Eso fue Teresa de Ítalo Calvino. Ese no fue un chiste de la asamblea anterior. No. Estamos, sí, aquí en el 102.9. Si tienes algo que decir, puedes escribirnos al correo electrónico quehuelga@quehuelga.org. Con K. Quehuelga con K. Sí. Sí. Por favor. A ver, tipos de amor. Voy a leer unos tipos de amor y ustedes me van diciendo a ver qué es cada cosa. Amor por conveniencia. Ya, palomita. Amor de lejos. También. Tres palomitas. Amor platónico. Sí, ya, también. Ya, sí. Ese que era bueno porque no se te acaba nunca el qué. El plato. La feniletilamina. La feniletilamina. El amor platónico. ¿Para qué no se le acabe la feniletilamina? Amor platónico. Amor libre. Amor apache. Ya. Amor apache. Lo tengo, repetido. El amor es ciego. Ese también me ha pasado, sí. Con el amor. El amor al arte. También. Amor al arte. De tu arte a mi arte. Fíjate que ahora que dices del amor ciego, yo tuve una novia que no era ciega. Que al contrario, tenía unos ojos muy bonitos. No, muchos. Ah, muchos ojos. Tenía más de 4, más de 10. Tenía muchos ojos, así 50, 60. Ojos de todos, ¿eh? Unos azules, unos ojos verdes, otros cafés, de todos los ojos. Y era muy bonito andar con ella porque siempre tenía un punto de vista diferente. Incluso varios. Incluso varios puntos de vista diferentes. Y era así de, estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Sí. O sea, vos decías algo que pensabas que le iba a gustar porque ya creías que eso era lo que pensaba y ya pensaba otra cosa. Ella podía pensar eso o otra cosa. Ella podía pensar muchas cosas porque tenía muchos ojos. Y era muy bonito, por ejemplo, cómo se dormía y cerraba todos sus ojitos así al mismo tiempo y era una placidez, así un sueñito, así como si un pueblito apagara sus faroles todos al mismo tiempo, así. Y luego cuando despertaba y abría todos sus ojos al mismo tiempo y era así como si un edificio abriera todas sus ventanas, así salieron un montón de niños, era una alegría así. Híjoles, muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y lo malo fue que un día la vi llorar. Y ay, amigos, qué catástrofe, qué tristeza, qué desconsuelo, porque lloraba así con todos esos ojos, o sea, eran ojitos así de huérfana, por ejemplo, ¿no? Ojitos de niño pobre, ojitos de viejito que ya sabe que se va a morir muy pronto, y así toda la tristeza del mundo escurría por todos sus ojos, y yo no pude resistir, yo dije, no, si la vuelvo a ver llorar, me muero. Y mejor la dejé. Bien hecho. Sí. ¿Sí? Está el riesgo de ahogarse. Sí, también hay ojón, le decía. Bueno, y también es que tuve otra novia y eso también me hizo dejar a porque mi otra novia era muy interesante porque era una novia desarmable. ¿Desarmable? Ella, sí, desarmable. Sí, ella llegaba en la noche así, se quitaba la peluca y luego se sacaba las cejas y las pestañas y los ojitos, porque eran de vidrio sus ojitos, entonces jalaba así el párpado y ¡pum! Salía así su ojito, y le ponían unos vasitos de agua en el buró, y se sacaba la nariz porque era como de plástico, un cartílago así plástico, y luego se iba sacando así, no sé, la quijada, y tenía unos tornillitos, se sacaba el cuello, así todo, y al final ya nomás quedaba su manita, y su manita así se arrastraba a la cama así, y se dormía. Y ya en la mañana se levantaba así, volvió a caminar, así le ponía su guante, sus uñas, y se volvió a armar. Y era muy divertido porque entonces yo de pronto le decía, a mí me gustan, la verdad, hoy tengo ganas como de explorar las pelirrojas. Y pues era muy fácil, cambiaba de... Tenía una maleta así de narices, ¿no? Le decía, hoy quiero ver a la chata, hoy quiero ver, así. Y tenía unas, por ejemplo, unas chichis que se inflaban y se desinflaban. Entonces, si íbamos a ir de fiesta, pues se desinflaba para ir así a la fiesta, ¿no? Y si íbamos a subir al metro o algo y no quería que lo estuviera molestando, pues se las desinflaba. Tenía hasta una jorobita para que no la molestaran en la calle. Y así caminaba jorobadita. Y luego, cuando ya quería otra vez su cinturita y eso. Ay, me acuerdo de ella con un cariño. ¿Y qué pasó? Terminamos por cosas, fue principalmente la cosa financiera, nos aniquiló, porque un ojo de la cara pues es muy caro, ¿no? Pero una chichi que se infla y se desinfla, no, man, no tienes una idea. La crisis nos acabó. Triste, triste. ¿Qué otro tipo de amor? Amor a la patria. No sé. Ese es complicado, ¿no? Sí, amor chiquito acabado de nacer. Ah, tú eres, me encanto, sí. Eres todo mi querer. Ese sí, amor chiquito. Amor al prójimo y a la mujer del prójimo. Son amores famosos. Amor, amaos los unos a los otros. Ese es el amor religioso, ¿no? Los unos sobre las otras. Mira, para que no me pase todo el día hablando de lo mismo, les voy a decir de una vez y para siempre todas las veces en que mi prima y yo hacíamos el amor. Oh, diantres. ¿Y así de plano? Así ¿todas? De plano. Hacíamos el amor, en primer lugar hacíamos el amor diariamente. Diario. O sea, van a hacer bastante. O sea, el lunes, el miércoles y el viernes hacíamos el amor invariablemente. El martes, jueves, el sábado hacíamos el amor igualmente. Igualmente. Y el domingo hacíamos el amor religiosamente. Claro. O lo hacíamos por compatibilidad de caracteres, por ósmosis y por simbiosis. Por no dejar y por si acaso. Y eso le decíamos, hacer el amor científicamente. Científicamente. O a veces yo me quedaba así a mitad de un orgasmo, con el miembro flácido y sin poder complacerla, y ella se imaginaba que no iba a sentir y no sentía, y entonces decíamos que habíamos hecho el amor aproximadamente. Ok, ok. Y luego a veces también nos convencíamos de lo inútil de la vida y lo absurdo de enamorarse, y entonces decíamos que hacíamos el amor inútilmente. Están viniendo con las máquinas, creo que ya nos tenemos que ir. Sí, ya nos tenemos que ir. Estamos muy amorosos, muy enamorados. Y aquí al lado ya están clavando. Están taladrando directamente. Taladrando, oigan. No, este ya se puso muy caliente, así que creo que es hora de despedir el programa. ¿Qué? Es hora de despedir el programa, porque además están saliendo los niños de la escuela. Sí. Es una hermosa tarde de lunes, es momento de ir a comer. Muchas gracias a los compañeros que nos vinieron a obsequiar con estas deliciosas langostas rellenas de caviar. Son ustedes muy sofisticados y finísimas personas. La asamblea anterior se transmite casi siempre los lunes. Y empieza a las 11, 11 y media, 12 a más tardar. No se lo pierdan, sintonícenos. Esto es gracias al poder ilimitado de la que huelga. 102.9 de FM. Vamos a poner una rolita. De Chico Buarque, que se llama Cotidiano. Es una de las pocas canciones que no hablan de ni de antes ni de después, sino del durante. Durante el amor. Muy durante bien. El amor. Cotidiano,

Que enfim nosso amor também pode ter seu valor. Também é um tipo de flor, e nem outro tipo de flor. Num tipo que tem, que não deve nada a ninguém, que dá mais que Maria sem vergonha. Esto fue la asamblea anterior. Los dejamos con musiquita bonita. El que esté en el control ahí subiéndole y bajándole, encárguese. Chao. Saraí, no te quites los zapatos. Hijo, saca a tu hermanita y ponla al columpio para que tome fresco. Ponte los zapatos. No te olvides de hacer el mandado antes de las 9. Abrígate porque va a llover y recuérdame cuando vuelvas de que te firme el permiso. Había tanta niebla que me pareció el barrio humito. Cuando aclaró, me subí al camión que me deja en la costanera. Despacito vendí la primera tanda y me quedé tomando el sol. Se me pasó de volada. Al dar las 12 volví. Encontré el perro atado, el perico sin agua, la luz de la cocina prendida y a mi hermana sentada. No hizo falta preguntar, mi mamá no estaba. Inconscientemente empecé a buscar por donde normalmente anda, dentro del horno, entre las plantas, en el gallinero, en la terraza, con la ropa fuera de la basura, dentro de los roperos, debajo de la cama, sacudiendo el polvo, matando cucarachas. Al darme cuenta del ridículo, puse oxígeno a mi bici y salí rajando. Busqué entre las tiendas, adentro de los bancos, en la escuela, en la iglesia y por último en el mercado. Pensé, no creo que haya caminado tanto. A lo mejor fue por un remedio para su dolor de pies. Pero algo me sonaba raro. Volví a la casa horrorizada, pensando qué motivo habría tenido mi mamá para dejar la mañana así y a mi hermana ahí olvidada. Thank you. Es que yo me baño seguido. Casi que diario. Y siempre he tenido el pelo largo, ¿no? Entonces se me enreda gacho. Y entonces he usado muchos shampoos de esos que tienen cromo. ¿Sabes, no? Y yo creo eso fue porque el caso es que un día la barba me empezó a salir cromada, ¿ves? Dura, áspera, filosa, cabrón. Me rasuré con esmeril, ¿no? Echaba chispas yo, gacho. Y yo la besaba. Y sus mejillas sangraban. El amor se nos hizo incómodo. Sus mejillas hermosas así con